Desde el Laboratorio Popular de Medios Libres, Noticias de Abajo ML. Sintonízanos en radio por espora.org, 2.8000/chanteolin.org. También en televisión por internet, tgmedios.espora.org. Comunícate con nosotros a través de internet, por Facebook, Noticias de Abajo ML, por Twitter, @deabajoML, o por correo electrónico, noticiasdeabajo@gmail.com. 7098-5705 es nuestro teléfono en cabina. Comunícate con nosotros. 7098-5705. Por eso, estamos acá haciendo justicia a todo el pueblo. Y acá nadie se va a rajar porque es pueblo. Y el pueblo no se va a atacar nunca. Acá sacamos a los judiciales, chingue su madre, que maten al que sea. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Bueno, pues ahora sí comenzamos con Noticias de Abajo ML, con nuestra columna caminera pues sobre los feminicidios, en este día 19 de octubre, que justo se da pues manifestaciones, concentraciones de pues en contra de los feminicidios en México, pero también en otras latitudes del mundo. En Latinoamérica también se están dando manifestaciones. Y pues feminicidio se define como, pues es el asesinato de mujeres solo por ser mujeres, ¿no? Digamos que podremos partir de eso. Y pues en México, según la ONU, 7 mujeres son asesinadas cada día. 7 mujeres es muchísimo, 7 por 210 al mes. Es así una cantidad muy, muy grande, muy alta, ¿no? Y justo pues solo por eso, por ser mujeres. Entonces, pues nos habla también de una sociedad enferma, ¿no? Muy, muy, pues muy, muy enferma realmente, ¿no? Esta terrorífica cifra convierte al país en uno de los integrantes del G20 en el que las mujeres se encuentran más desprotegidas, después de India, Arabia Saudita, Indonesia y Sudáfrica. Según un análisis de TrustLog para la Fundación Thomson Reuters, además de la violencia generalizada, las mexicanas se enfrentan a la impunidad en sus asesinatos, al tráfico de personas, al trabajo en condiciones de esclavitud y a la falta de acceso a la educación, a la política y a la tierra. Entre 2013 y 2015, 6.488 mujeres fueron asesinadas, según datos desprendidos de las estadísticas del INEGI. Estos, digamos que son datos pues ya filtrados por una institución, y digamos, más bien habría que sumarle todo lo que no está registrado, ¿no? De por sí, 6.488 mujeres asesinadas en 2 años es muchísimo, lo que supone un 46% más que en el periodo entre 2007 y 2009. O sea que en 2007 y 2009, bueno, más bien casi 50% más, ¿no? Se ha casi duplicado la cifra de asesinatos. El Estado de México registró 1.045 homicidios de mujeres en los últimos 3 años. Le siguen Guerrero, Chihuahua, el Distrito Federal, Jalisco y Oaxaca, con 512 Guerrero, 445 Chihuahua, 402 DF, 335 Jalisco y 291 asesinatos de mujeres en Oaxaca. En el mismo periodo, bueno, en el mismo periodo de estos 2 años, digamos, ¿no? Otras entidades que 2013 a 2015 registraron un elevado número de estos crímenes Por encima de 200 son Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Nuevo León, Michoacán, Guanajuato, Baja California y Coahuila. Según un estudio realizado por el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, en México, la ola de violencia que se agudizó en 2012 contra las mujeres en distintas entidades no solo refuerza la clasificación del G20, sino que también evidencia lo peligroso que sigue siendo el ser mujer en este país. De acuerdo con una encuesta nacional de parametría, 2 de cada 5 entrevistados, o sea el 40%, sabe de alguna mujer maltratada física y emocionalmente. Y una proporción similar, el 35%, también conoce a algún familiar o amistad del género femenino que sufre violencia en el hogar. En menor medida, el 29% de la población tiene alguna conocida que ha sido discriminada por su género. 21% ha sabido de casos relacionados con acoso sexual, 12% ha oído de mujeres violadas y o asesinadas, y 1 de cada 10 encuestados asocia situaciones de abandono, 11%, desaparición, 8% de los encuestados, y privación de la libertad, 7%, con alguna de las mujeres de su círculo social más cercano. Y pues yo creo que estas cifras, justo si se hace una reflexión personal de su círculo inmediato, pues seguramente todos conocemos algún caso, ¿no? De acoso, de violencia o de asesinato, ¿no? El estudio de la UNAM dice que analistas afirman que el problema de la violencia contra la mujer reside en la aceptación social. Una tercera parte de la sociedad mexicana concuerda con este juicio. En el ejercicio de parametría, el 37% de la población cree que la sociedad es la principal responsable de la violencia que sufren las mujeres. 36% culpa al gobierno de la situación y el 18% atribuye a las propias mujeres dicha condición. El porcentaje de mexicanas que asegura que las mujeres son las culpables de su situación, 23%, es considerable en comparación con la respuesta de los hombres y la población general. Y que esto también es sumamente grave, ¿no? Que sigamos pensando que las mujeres tienen la culpa por la forma en que se visten, por la forma en la que actúan y demás, y que esto obviamente pues recae en lo que les pasa, ¿no? En lo que se merecen, en palabras de muchas de las personas a las cuales se les pregunta, ¿no? Claro. Especialistas también comentan que la agresión física y sexual contra el género femenino es un hecho cotidiano, y ejemplo de ello es el acceso a la salud, en particular en las zonas rurales y poblaciones indígenas, el cual aún es restringido sobre todo para las mujeres. Otro ejemplo es el paso de los migrantes provenientes de Centroamérica, que en su ruta hacia Estados Unidos son víctimas del crimen organizado. Muchos son secuestrados y extorsionados, pero las mujeres inmigrantes son las peor tratadas, ya que tienen que enfrentar el tráfico sexual o laboral durante su paso por el país. Leyendo artículos sobre migración y justo toda esta ruta de México hacia Estados Unidos, había como diversas entrevistas y cosas que las mujeres que migran ya casi van pensando que la violación es algo seguro, ¿no? En el camino, o sea, no... Natural, ¿no? Lo ven así, ¿no? O sea, como que el hecho de arriesgarse a buscar una vida mejor, a buscar el sueño americano, como le llaman también, eso significa que van a ser violadas en el trayecto, ¿no? Que van a ser humilladas, inclusive secuestradas, porque pues justo como tú lo comentas, ¿no? Hay distintas organizaciones, está por ejemplo la Red Mexicana de Trabajo Sexual, en la que, bueno, pues ahora está trabajando con migrantes en Chiapas y que, bueno, pues han ido afrontando con toda esta situación, ¿no? En el que las mujeres son secuestradas y obligadas, en muchos de los casos, a ejercer el trabajo sexual y, pues, obviamente esclavizadas, ¿no? Sí, sí. Pues, también, aquí ahí les vamos a compartir una comparación, digamos que, entre... pues el homicidio entre mujeres y hombres, ¿no? Utilizando los datos de mortalidad del SINAIS, que el SINAIS es el Sistema Nacional de Información en Salud, se descubre que la mujer víctima de un homicidio se separa del hombre por locación, edad, escolaridad y forma de muerte. 1 de cada 2 mujeres asesinadas muere en su hogar, mientras que en hombres es 1 de cada 5. También hay mayor varianza en cuanto a su edad, mientras que los hombres asesinados se concentran entre los 15 y 44 años. Entre las mujeres hay una mayor proporción de víctimas de 0 a 14 años y de 65 o más. De 0 a 14 años, o sea... Sí, pues realmente no sé qué se está pensando en la sociedad o cómo se está sintiendo, cómo se está viviendo pues esta convivencia entre las dos partes, ¿no? Los dos, más bien entre estos dos géneros. No, realmente sí es un poco, no incomprensible, pues, porque uno ve la sociedad machista y cómo ha ido, cómo se ha ido formando la sociedad, cuáles son nuestros valores, y pues entiende quizás por qué es así, ¿no? No entiendes, digo, no es lógico, no es racional, o no es... Y tampoco es justificable, pues, no. Pero por ahí hay como menciones en donde dicen que el hecho como de enfrentar como esta situación en la que la violencia hacia la mujer y ahora pues los feminicidios están yendo a la alza, no se soluciona enseñando a la mujer a defenderse, aunque sí es una parte importante, sino más bien se soluciona enseñando a los hombres a respetar a las mujeres, ya no solo a sus iguales, sino a las mujeres, ¿no? Porque sí existe una cultura machista, y esto es bien real en nuestro país, en la que pues solo por el hecho de ser mujeres estamos siendo violentadas, estamos siendo asesinadas, y que bueno, pues no debemos de permitir que esto siga sucediendo, ¿no? Sobre todo considero que la forma, ¿no? Ya tan violenta, tan enferma, como tú comentabas por ahí, Josué, es bastante, pues no sé, ya son historias salidas de películas de terror, ¿no? O sea, a lo largo como de ir buscando información, te das cuenta y dices, órale, pues, ¿Qué de verdad qué nos está pasando, ¿no? Para realizar como todo ese tipo de atrocidades en contra de las mujeres solo por el hecho de ser mujeres, ¿no? Vemos casos, ahora que tú mencionabas lo de la edad, en donde desde adolescentes, ¿no? Desde muy jóvenes que son pareja y que bueno, porque la chica decide ya no estar con el novio, pues el novio decide asesinarla, ¿no? Pasó, tendrá yo creo que como un año, un poquito más, en Ecatepec, en donde la pareja o expareja sentimental de una chica, creo que de 15, 16 años, la mata, y no solo la mata a ella, también mata a su abuelito y creo que a su hermano, ¿no? Entonces dices, neta, ¿qué es lo que les estamos pues enseñando a los más pequeños, ¿no? Esta forma de despreciar a las mujeres tan cruel, ¿no? De esa manera tan cruel. Y bueno, pues sí, justo como lo comentabas, pues existe también una forma de repente que podemos escuchar en los argumentos que da la gente, en donde dicen, bueno, pues a fin de cuentas hay más, si hablamos de estadísticas, hay más hombres asesinados que mujeres, ¿no? Obviamente sí hay más hombres asesinados que mujeres, pero la forma en la que, o las razones por las cuales son asesinados son distintas, ¿no? Estaba viendo por ahí unas cifras en donde decían que el 90% de los hombres asesinados eran asesinados por hombres, pero el 95% de mujeres asesinadas son asesinadas por hombres. Entonces ahí sí ya hay una diferencia bastante grande, que a lo mejor podamos decir, pues sí, son más los hombres asesinados y demás, pero bueno, la forma en la que están siendo asesinadas las mujeres pues es diferente, ¿no? Sí, justo... Por ejemplo, en los hombres, mayor escolaridad disminuye la probabilidad de ser asesinado. En mujeres no ocurre lo mismo. Las mujeres con un grado universitario tienen una mayor probabilidad de ser asesinadas que sus contrapartes masculinas. Esto significa, a igual nivel de escolaridad, su nivel de vulnerabilidad es mayor. Ahora, entre mujeres, las más vulnerables son las que no logran terminar la primaria. Por otro lado, un porcentaje más alto de ellas comparados a ellos son viudas, y un porcentaje menor son casadas. Pero quizás lo que mejor revela las diferencias entre géneros, y por tanto pues le da una dimensión mejor a esta tragedia que vivimos en México de feminicidios, tiene que ver con las formas en que ocurren los homicidios. Casi al 70% de los hombres los asesinan con un arma de fuego. Mientras que entre mujeres es apenas el 40%. Respecto a hombres, a las mujeres mexicanas las ahorcan, las ahogan, las golpean, las acuchillan o las envenenan. Esto sin O sea, esto solo se refiere al asesinato, pero... A la forma, ¿no? Ajá, y muchas son también violadas, ¿no? Y pues, o sea, justo esto es muy revelador, ¿no? De que pues sean ahorcadas, ahogadas, golpeadas, acuchilladas o envenenadas. O sea, quiere decir ahí un odio o justo algo sin control. O sea, una como una hazaña, ¿no? Muy, muy fuerte hacia... pues hacia nuestras compañeras. La tipología de la muerte nos da las primeras pistas sobre las mujeres mexicanas que mueren por el hecho de ser mujer y las condiciones dentro de los hogares que serlo implica. La ONU define, bueno, así se define por un feminicidio por la ONU y también en el resto del mundo. Que dice, comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias, que estas son bastante graves, ¿no? Por ejemplo, mencionarlas. Uno, que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, que era un poco lo que tú decías. Que a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Que también eso es algo que está ocurriendo bastante, ¿no? Que mujeres que son encontradas muertas presentan también signos de que fueron violadas aún después de muertas, ¿no? Y también que han sido mutiladas. Recién pudimos escuchar el caso también en donde encuentran a una mujer destazada en una caja de cartón. También que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. Que haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. Que creo que ese es uno de los puntos pues de mayor importancia porque pues no creo que es como muy difícil que nos podamos imaginar que a una mujer la pueda lastimar a alguien que supuestamente la quiere. Y no digamos solamente en cuestión sentimental y afectiva, sino en cuestión también física y que pueda llegar al grado de asesinato. Que existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. Que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de vida. O que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. Que es mucho de lo que pasa, ¿no? Tal pareciera que... entre todos estos feminicidas también están tomando como esta opción de mostrar los cuerpos de las mujeres asesinadas como para decir que esto es lo que te puede pasar también, ¿no? Creo que es también un aviso. Claro, eso que decías de la... pues es... ¿cómo se vuelve? O sea, que la gente de confianza o la gente cercana es la que más... ¿Qué quieres, no? Sí, pues es aterrador, ¿no? Justo... una compañera hacía una búsqueda en el Google con esta diferencia de asesinado por y luego buscaba asesinada por, ¿no? Entonces cuando busca asesinado por sale en las búsquedas como que te da el Google automáticamente asesinados por el narco, ETA, por narcos, ISIS, los Illuminati y en asesinada por y las que te da son por su novio, por su tío, por su hermano, por su esposo, por su pareja. Entonces, es pues realmente increíble también como, no sé si haya un sentido como de propiedad o en la idea de los hombres, ¿no? Con respecto de, pues de las mujeres, ¿no? Y digo, no solo de las mujeres, pues porque así también ve su relación con la tierra y su relación con otros hombres, pero digo, en el caso de las mujeres, pues es todavía mucho más, pues... aterrador porque es eso, solo por ser mujeres, ¿no? No hay así, pues como otra razón, o sea, solo claro. Es... Y bueno, para saber si estamos ante un feminicidio necesitaríamos saber la relación entre la víctima y el culpable, la razón de matarla y algún tipo de antecedente entre ellos dos. Poco de esto tenemos en el SINAIS, en este Sistema Nacional de Salud. La única información con la que contamos es cómo, dónde y quién. Otros antes de nosotros han optado por tomar todas las agresiones, homicidios, con la intención previa de matar a mujeres del SINAIS y catalogarla como feminicidio. Se concluye entonces que entre 2006 y 2012 se acumula poco más de 13.000 feminicidios en México, lo que equivale a casi 6 víctimas al día. Sin duda, están sobreestimando los feminicidios, ya que sería difícil creer que todas las mujeres que murieron en este país fue por ser mujer. Eso implicaría, para empezar, que a todos los hombres los matan también por ser hombres. Nosotros, como se explica, en este texto se focaliza en subestimar, ¿no? Digamos, entonces, tener certeza de que el número de mujeres sí tiene una relación directa con el feminicidio. O sea, que sí es por esa razón, pues, ¿no? O sea, digamos que este estudio lo que hace es, en vez de agarrar todos los asesinatos por mujeres y meterlos en como esta categoría de feminicidios, solo agarra los que tiene certeza, ¿no? De que la razón es solo por ser mujeres. De por sí, lo cual nos da son cifras muy, muy altas, ¿no? Entonces, nos habla también de algunos estudios que realizaron en Nueva York, en donde dice que donde sí se conocía la relación entre la víctima y el agresor y el motivo de la muerte, se encontró que el 60% de los feminicidios ocurrieron en casa. Y que también en los casos donde el agresor era su pareja íntima, el porcentaje aumentó al 71%, ¿no? Entonces es justo lo que comentábamos, es la agresión viene por parte de la gente que te dice que te ama, dice que te quiere y pues bueno, pues aquí están las cifras, ¿no? Esto no miente y creo que los casos en la vida real pues siguen, digamos, como reafirmando pues todo esto que están arrojando estos estudios. Y bueno, pues dice que la mayoría de los feminicidios en México son mujeres que mueren agredidas en casa y en donde se especifica la forma de agresión que causó la muerte también, ¿no? Dice, sabemos que muchos estarán en desacuerdo con la definición, dice, no esperamos menos y queremos dejar clarísimo que no estamos siendo en lo absoluto dogmáticos. Por lo contrario, parece un debate urgente. El propósito de acotar aún más la definición de feminicidios es para encontrar diferencias entre el perfil de estos y otro tipo de homicidio y focalizar la luz pública en zonas problemáticas, aparte de las ya conocidas como Ciudad Juárez y el Estado de México, ¿no? Recordemos que Ciudad Juárez hace bastantes años fue un lugar en el que pues era el pan de cada día, encontrar mujeres muertas, principalmente trabajadoras de las maquilas por allá, mujeres jóvenes. Pero de hace algunos años hubo un repunte en el Estado de México, ¿no? En donde veíamos a personas como Erubiel Ávila dando declaraciones y ante los cuestionamientos por las cifras de mujeres asesinadas en el Estado de México, contestando respuestas tan absurdas como el hecho de decir no eran mujeres que vivían en el Estado de México, no eran de esta localidad, no eran de esta entidad. Entonces, por lo tanto, no las pueden contar como mujeres asesinadas en el Estado de México. Entonces, este tipo de respuestas también que existen por parte de las autoridades, pues también son que dan pena, ¿no? Y que dan coraje porque pues no están preocupándose por el problema real que existe. No dan como seguimiento a todo este tipo de situaciones, todo lo limitan a decir que eran problemas de pareja en la mayoría de los casos, o que bueno, pues las mujeres nos lo buscamos, que caminábamos solas por altas horas de la noche en algún lugar peligroso y demás, ¿no? No tomando en cuenta pues la gravedad de la que están sucediendo pues todos estos ataques, todos estos asesinatos, todos estos feminicidios. También son respuestas así totalmente descorazonadas, ¿no? O sea, ¿qué importa ya de pronto si tú eres un gobernador de un estado y si no está dentro de tus límites, ¿no? O sea, ni siquiera es una respuesta pues que acompañe o que sea una especie de pronunciamiento en contra de los feminicidios, ¿no? Es como solo, no está dentro de mi jurisdicción, no me toca y casi casi pues no me importa, ¿no? O sea, o más bien, no me importa, ¿no? Otro paso para contar, digamos, los feminicidios sería identificar el perfil de las víctimas de feminicidios. Entre 2006 y 2012 Existen razones para creer que mataron a 4.306 mujeres en México por el simple hecho de ser mujer. La tasa de feminicidios a nivel nacional, contrario al total de feminicidios de mujeres, se ha mantenido relativamente constante desde el 2006, en 1.2 feminicidios por cada 100.000 mujeres. Esto se diferencia del resto de, ella se diferencia del resto de las mujeres asesinadas en varios aspectos. La tasa más alta de homicidios contra mujeres ocurre principalmente entre la edad de 15 a 29, mientras que en feminicidios ocurre entre las mujeres mayores de 45 años y es considerablemente menor. Las mujeres que cuentan con primaria incompleta son las principales víctimas tanto de feminicidios como homicidios, aunque son proporcionalmente más, cerca de 3%, en el primer caso que en el segundo. Asimismo, las víctimas de feminicidios incluyen a más mujeres casadas, más viudas y menos solteras. De nuevo encontramos diferencias en cómo las matan. Una proporción mayor de las víctimas de feminicidio mueren ahorcadas por maltrato, por sustancias tóxicas o por un objeto con o sin filo, y menos de ellas mueren por arma de fuego. En suma, respecto al resto de mujeres asesinadas, las víctimas de feminicidio, como las definimos aquí, tienen mayor edad, menos escolaridad, están casadas o son viudas, y su muerte implicó mayor contacto y crueldad. Analizando la geografía de feminicidios, el estado con la tasa de feminicidios por medio más alta es Chihuahua, con 4 feminicidios por cada 100.000 mujeres, seguidas de Guerrero con 2.1, Nayarit 1.67, Baja California 1.72, Oaxaca 1.49, Tamaulipas 1.46, Durango 1.45 y el Estado de México 1.32. Si lo comparamos con la tasa de homicidio de mujeres, Chihuahua, con 15.2 mujeres asesinadas por cada 100.000 mujeres, también es el estado con la tasa promedio más alta. Sigue en Guerrero con 8.4, Durango con 5.9, Baja California con 5.5, Nayarit con 5.3 y Sinaloa con 5.7 homicidios de mujeres. Y si agregamos el factor de tiempo, los crecimientos en la tasa de feminicidios se concentran en Colima, Guanajuato, Jalisco, Quintana Roo y Tlaxcala. En Colima la tasa pasó de 0.44 a 1.2 entre 2010 y 2011, lo que equivalió a un crecimiento porcentual de 133%. Lo mismo en Guanajuato, de 2010 a 2011 la tasa creció 183 puntos porcentuales. Los feminicidios en Tlaxcala han sido un poco volátiles, pasando de una tasa de 0.16 a 1.24 entre 2006 y 2007. Esto quiere decir que creció 656% de los feminicidios en Tlaxcala, que también es un estado que pues se sabe que hay mucha esclavitud sexual, mucha trata. Digamos que ha ido cambiando esta tasa, pero no disminuyendo, ¿no? Sí, pero, ¿no? Pero, o sea, sí ha ido como cambiando a lo mejor de regiones en donde se ha ido aumentando, pero que pues no ha disminuido, todo lo contrario, no ha ido aumentando en algunos lugares de la República. Por ejemplo, lo que comentábamos, en el Estado de México fue la entidad que reportó el mayor número de feminicidios, con 689 casos, esto entre los años del 2006 y 2012. Y bueno, también lo mencionan que esto también es dado con el tamaño de su población, ¿no? Que también es un estado de los que ya más están poblados por su cercanía a la Ciudad de México. Y bueno, pues dice también que Si se queda únicamente con los municipios de 10.000 mujeres, los 20 municipios con tasas más altas de feminicidios por cada 100.000 mujeres promedio son Arcelia en Guerrero con 10.17, Ocotlán de Morelos en Oaxaca con 8.17, la delegación Cuauhtémoc en el Distrito Federal con 8.11, Bocoina en Chihuahua con 7.27, Huacochi en Chihuahua con 7.12, San Pedro Pochutla en Oaxaca con 7.1, Huautla de Jiménez en Oaxaca con 6.48, Badiraguato, Sinaloa con 6.2, Ciudad Juárez, Chihuahua con 5.7, Arteaga, Michoacán con 5.5, Copainala, Chiapas, de 5.49, San Pedro Mixtepec en Oaxaca con 5.34, Pinotepa Nacional en Oaxaca igual con 5.23, Tehuipango, Veracruz con 5.07, Malinaltepec, Guerrero con 4.97, Telolhuapan, Guerrero de 4.92, Nuevo Casas Grandes, Chihuahua de 4.77, en Guerrero, Chihuahua de 4.73, Tlapa de Comonfort, Guerrero de 4.7 y Villa de Tutepec de Melchor Ocampo en Oaxaca de 4.36. Estas cifras pues en realidad son bastante altas en comparación pues con la con otras comunidades, con otros municipios en los que las cifras son menores, pero ya hablar de que existe un 10.17% de feminicidios por cada 100.000 mujeres es una cifra bastante alta y preocupante. Y pues bueno, estas digamos que son algunos como datos, bueno, más bien como un método para poder medir cómo, justo cómo se cuentan los feminicidios, ¿no? O sea, cómo se puede catalogar, si yo sé que esa palabra suena un poco feo, pero qué es un feminicidio o qué no es, ¿no? Y pues bueno, o sea, estas medidas yo creo que pues deben de trabajarse y pues digo, el Estado, los gobiernos deberían de implementar pues mucho más métodos, mucho más eficientes y medidas, ¿no? Y no solo de respuesta ya ante el hecho, así como el refrán de ahogado, el niño a tapar el pozo. Ajá. Sino pues de educación, ¿no? Tanto educación sexual como educación en general y pues valores, ¿no? O sea, valorarnos y entendernos mejor o pues entre géneros, ¿no? O sea, no solo hombres y mujeres, pues porque también por lo menos en este mes han habido 10 asesinatos de transexuales, ¿no? Que igual entra, digamos que la razón, pues el machismo, o sea, es mucho este problema, ¿no? De por el cual se desata. Yo veía una nota por ahí que un hombre estaba en un baby shower y salió disfrazado. Bueno, ya ven que en los baby showers se usa que pues hagan como juegos, ¿no? Y este, bueno, ahora que él no será, pero y que iba a ser padre de familia, pues salió así a la tienda con maquillaje, como pintado de mujer, y pues empiezan como a molestarlo y terminan matándolo, ¿no? Entonces, es así de verdad increíble la ignorancia en que estamos sumergidos, ¿no? La incomprensión que tenemos ante las diferencias, ¿no? Sí. Yo creo que es eso, ante las diferencias y que pues existe una intolerancia por parte nuestra y también que eso pues obviamente viene de pues de lo que estamos bombardeados día a día, ¿no? Si bien es como gran parte de la responsabilidad de lo que enseñamos en casa, pero también todo lo que estamos bombardeados todo el día es algo que pues también da que pensar, ¿no? Porque pues el hecho de que en toda la publicidad que existe de las mejores marcas en donde al hombre se le ve siempre como el fuerte, como el más viril y demás, y a la mujer pues siempre sometida o siempre porque tiene que ser guapa, la del mejor cuerpo, pues esto obliga a que también existan pues un montón de prejuicios en contra de la diferencia, ¿no? Y que siempre busquemos estandarizar y que si no nos gusta una mujer porque pues es diferente, porque se viste diferente, porque se peina diferente, pues entonces ya tenemos el derecho a quitarle la vida, nada más, ya nada más para no verla, ¿no? Para que no contamine nuestra visión, ¿no? O sea, creo que son todas esas ideas que van provocando y que van fortaleciendo pues todo lo que vamos viendo en el día a día. También bueno, también esta columna solo nos concentramos en feminicidios, ¿no? Pero pues el acoso y todas estas conductas, o la violación incluso, y todas estas conductas súper machistas, pues digamos que están esparcidas por todo, no solo por este país, pues, pero en este país es también en particular machista. Ajá. Pero es muy grave, pues, ¿no? A lo que se enfrenta una persona solo por el hecho de ser mujer, ¿no? O sea, justo eso que mencionabas de pues bueno, ¿a dónde voy? Entonces ya tienes que pensar en cómo te vas a vestir, que si te subes al metro, que si... Y pues todas esas cosas es... Pues está... Es muy complicado vivir así, o sea, no se puede vivir tranquilamente ni libremente, ¿no? Entonces, pues, para todos los hombres que nos escuchan, pues, analícense, sean autocríticos, entiendan que fueron formados por una educación sistemática que está súper podrida, que venimos también de una moral muy, muy torcida, que tiene que ver con la religión y pues traten de repararse, traten de preguntarle a sus amigas, sus parejas, sus familiares si tienen alguna actitud de estas, o cómo pueden cambiar, cómo pueden... Claro, deconstruir, ¿no? Sí, yo creo que razonándolo y pensando, reflexionando acerca de cómo actuamos el día a día, a lo mejor a veces pasa mucho esto, ¿no? Con los compañeros y compañeras que de repente, más con los compañeros, que pues salen a la calle y protestan por un montón de cosas, ¿no? Que por si les quitaron la educación, el trabajo y no sé qué, pero a la hora que llegan a casa, pues regresan con la misma actitud opresora, digo yo, ¿no? O sea, claro, es para algo por lo que estamos luchando, queremos como derrocar ese sistema opresor, pero pues lo seguimos reproduciendo en nuestras casas, con nuestras parejas, con nuestras amigas, a la hora de que... pues opinamos sobre algún tema, sobre todo en esto que de repente puede sonar como muy escabroso, porque entonces ya eres feminaz y si te declaras defendiendo a las mujeres o defendiendo tus derechos, ya eres feminaz, y no esta palabra tan fuerte utilizada de repente por, inclusive por algunos compañeros, pues es bastante triste. Sí. Pero bueno, pues estas son algunas cifras que queríamos compartir acerca pues de todo este problema que son los feminicidios en nuestro país, y que bueno, pues justo como lo decía José al principio, pues esto da pie también a que el día de hoy se estén convocando a diferentes manifestaciones para rechazar pues todo este tipo de acciones en contra de las mujeres. Más adelante en la columna caminera también tenemos un artículo que está lleno de testimonios de familiares que tuvieron lamentablemente la pérdida de alguna mujer en sus casas. Entonces, bueno, pues vamos a estar por ahí compartiendo estos testimonios. Mientras vamos a una canción, recuerden que están escuchando Noticias de Abajo ML en esta su emisión del 19 de octubre, transmitiendo completamente en vivo desde el Laboratorio Popular de Medios Libres. Sabemos que el alcohol te hace susceptible al fuego. se quemó, se quemó, bab su bari bari, se quemó, se quemó, bab su bari bari, se quemó, se quemó, bab su bari bari, se quemó, se quemó, oh, oh, oh. Y me pregunto por qué no lo impidió. No es tan difícil apagarse, solo hay que rodar un poco por el suelo. Y es que seguro que en el fondo lo había estado queriendo. Y hay testigos que ese mismo día le vieron comprando un mechero. ¿Cómo saber si no se prendió fuego a sí mismo y luego mintió? Yo creo que es lógico. Se quemó, se quemó, bab su bari bari, se lo buscó. Se quemó, bab su bari bari, se quemó. Se quemó, bab su bari bari, se quemó. Se quemó, oh, oh. Y hoy mi corazón no para de gritar que por su propia seguridad hay que educar a los violadores. Lo mejor será que vistan ropa ignífuga y que siempre lleven varios extintores. Se quemó, se quemó, bab su bari bari, se quemó, se quemó, bab su bari bari, se quemó, se quemó, bab su bari bari, se lo buscó, se quemó, oh, oh, se quemó. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Bueno, pues ya regresamos a ML Noticias de Abajo y comenzamos con nuestra sección de Rompiendo Fronteras y nos vamos a España, donde los ayuntamientos del cambio acusan al gobierno de ser cómplice de las muertes de los refugiados. Los ayuntamientos del cambio han levantado la voz y han acudido a la Eurocámara para denunciar la inacción institucional de las autoridades europeas y del gobierno español en materia de acogida de refugiados. Los alcaldes de Valencia, Zaragoza, Pamplona, Rivas, Villamadrid y representantes de los consistorios de Barcelona y Madrid han trasladado en el evento Solidad Cities la necesidad inmediata de actuar para evitar pasar a la historia como la generación de dirigentes que hemos permitido este genocidio, ha asegurado Joseba Asirón, alcalde de Pamplona. Asirón denuncia las barreras creadas por el gobierno central para poder recibir y transmitir las demandas de asilo, algo a lo que se une Joan Ribó, el alcalde de Valencia, que afirma sentirse avergonzado como europeísta de la policía de la UE en materia de migración y asilo. Primero por el silencio y la vejación a los refugiados y el segundo por el acuerdo con Turquía que supone un atropello, asegura Ribó, que señala que Europa blinda los ojos para no ver las muertes. Por esa razón, el alcalde de Valencia exige medidas inmediatas a las autoridades europeas y ha recordado que la ciudad que rige acogerá el 25, 26 y 27 de noviembre un encuentro de solidaridad con los refugiados. En esa misma línea se ha posicionado Pedro Santisteve, alcalde de Zaragoza, y Pedro del Cura, alcalde de Rivas Vaciamadrid. Santistiere ha denunciado la constitución de un órgano donde estén representadas todas las asociaciones que trabajan en la acogida de refugiados. Además, ha destacado el papel de Zaragoza como ciudad abierta y participativa. Por su parte, Pedro del Cura se ha posicionado en el mismo lado de la trinchera y ha detallado que una de las cada tres personas refugiadas que llega a la Comunidad de Madrid es acogida en Rivas. Manuel Carmena no ha podido acudir a la cita y lo ha hecho la concejala Romy Arcén, representación del Ayuntamiento de Madrid, en su intervención. Arce ha denunciado que Madrid tiene un plan de acogida de 10 millones de euros paralizado por la hipocresía, la apatía y la xenofobia institucional del gobierno español, que lleva años actuando como gendarme de Europa. Ada Colau tampoco ha podido estar presente en la cita, aunque sí lo ha hecho a través de un video comunicado donde se ha mostrado visiblemente consternada por la inacción de las instituciones europeas. A ella ha dirigido un mensaje más contundente al considerarlas cómplices o directamente responsables de la muerte de cientos de niños, niñas, hombres, mujeres o mayores por cerrar sus fronteras. Colau asegura sentirse avergonzada de esta política europea, pero no nos resignamos a que la gente muera a la puerta de nuestras playas. No reconoceremos el acuerdo con Turquía porque no respeta los derechos humanos y no nos vamos a callar. En el evento ha participado ciudades europeas sensibilizadas con el tema en cuestión, como las griegas Lesbos y Tesalónica, la italiana Calabria o la francesa Grande Sainte. Y bueno, continuamos con más noticias en nuestra sección de Rompiendo Fronteras. Bueno, y pues ahora nos vamos hasta Francia, del otro lado del charco. En esta nota de los compas de Desinformémonos, pues que pueden buscar en desinformémonos.org. Y pues la nota es validan desmantelamiento de campamento de migrantes en Francia. Un tribunal francés validó el desmantelamiento del campo de migrantes montado en Calais, al norte de Francia, al rechazar un recurso presentado por 11 organizaciones de la sociedad civil a favor de los derechos de los migrantes para exigir la cancelación del desalojo. El ministro del Interior, Bernard Senueve, o como sea que se pronuncie, y su colega de vivienda, Emmanuel Cossé, reafirmaron la intención gubernamental de desalojar y desmontar lo antes posible el campamento, al cual se le conoce como la jungla de Calais. Ninguno de los funcionarios anunció la fecha en la que se prevé iniciar con el desmantelamiento, pero el gobierno pretende que los migrantes y refugiados sean repartidos en los centros de acogida del país antes del invierno. Las organizaciones que interpusieron el recurso indicaron que no están aseguradas las condiciones para llevar a cabo el desalojo sin que los derechos humanos de los habitantes del campamento no se vean afectados, y recalcó la preocupación sobre los más de 1.300 niños que se encuentran en la aglomeración sin ninguna compañía. Y pues con toda razón, ¿no? Porque pues ahí en Francia ha habido otros desalojos, y pues con violencia, pues con abuso por parte de la policía. Ante esto, el tribunal aseguró que el principio mismo del desmantelamiento del sitio de Calais no desconoce el principio de prohibición de tratamientos inhumanos y degradantes. Por el contrario, el plan apunta a poner fin a ese tipo de tratos. Bueno, ya de por sí, pues si este principio tiene una prohibición de tratamientos inhumanos y degradantes, pues mejor que no lo desmantelen, eso es inhumano. La decisión del tribunal provocó una serie de protestas contra la reubicación de los migrantes, mientras que activistas en localidades francesas se manifestaron para darles la bienvenida. En la jungla, nombre que se le otorgó por las malas condiciones sanitarias, más de 6.000 migrantes y refugiados viven en chozas y tiendas de campaña a orillas del Canal de la Mancha, con la esperanza de cruzarlo y llegar al Reino Unido. El pasado septiembre, Reino Unido anunció la construcción de un muro para evitar que los migrantes se suban a los camiones del puerto francés de Calais. La iniciativa contó con el permiso y apoyo del gobierno francés. La construcción será financiada por el gobierno británico, según un acuerdo alcanzado en marzo, y completará así una valla ya existente en el puerto y en la entrada al túnel de la Mancha. Varios países europeos iniciaron la construcción de muros y vallas para impedir el flujo de migrantes y refugiados, sobre todo desde la crisis que inició hace más de un año debido a la violencia y la persecución en los países africanos y del Medio Oriente. Pues es una actitud así muy parecida como pues Estados Unidos, ¿no? Con el muro. En, ahora que está este candidato Trump y que, pues, si uno tiene cuerda a la cabeza, pues ve que es completamente un... Pues es así, un loco, ¿no? Y justo con este tipo de políticas que, pues igual, varios gobiernos en el mundo, pues no digamos que no son tan cínicos como él, pero de todos modos están construyendo todos vallas, muros, para impedir pues el flujo natural de los humanos, ¿no? Así ya ni siquiera pensando en un país u otro, ¿no? Y... pues porque los conflictos mundiales pues están originados por todos, ¿no? O sea, ni que estos países como el Reino Unido o como Francia no tuvieran injerencia en África, pues, por favor. pues entonces, pues a los migrantes, pues un abrazo, y a la gente que lo apoya, pues igual súmense y seguimos con más en Rompiendo Fronteras. Y bueno, pues sí, continuando por acá con la información de Rompiendo Fronteras, estas noticias internacionales, tenemos una nota que pueden encontrar en la página de radiovillafrancia.cl, y justo es respecto a la actividad que se va a llevar a cabo el día de hoy, o que ya se está llevando a cabo, que es el Paro Mundial de Mujeres, movilización contra la violencia de género, con la consigna gatito o hashtag ni una menos. Para este miércoles 19 de octubre, distintas organizaciones y personas en varios países simultáneamente llaman a manifestarse en contra de género y del género, de la violencia de género hacia la mujer, bajo la consigna ni una menos. Y es que también fue mundial la indignación que provocó el crudo asesinato de Lucía, de 16 años, en Argentina, a la que se sumó el horroroso crimen de Florencia, niña de 10 años, a manos de su padrastro en la ciudad de Guayaquil. Lucía fue drogada, violada, estremece tan solo escribirlo, empalada hasta la muerte. La autopsia reveló posteriormente que Florencia no había muerto de una sobredosis, como sus verdugos habían señalado al dejarla en un hospital luego de bañarla, tratando de borrar los rastros que desvelaran su monstruosidad. Florencia falleció al no soportar el dolor tras ser atravesada, es decir, empalada, con un objeto macizo introducido por su vagina hasta cerca de su corazón, provocándole un reflejo vagal debido al extremo dolor, lo que le provocó un paro cardiorrespiratorio. El empalamiento es una vieja técnica de tortura y de muerte propia del medievo. Hoy, puesta al servicio del divertimento de dos hombres, según informes del caso, hablan de un tercero para saciar su monstruosidad de machos. Este es el caso de Lucía. Florencia desapareció de su casa de calle Pangal de Coigallique. Tras poner el aviso de persona extraviada por parte de su familia, la policía inició la búsqueda. Al día siguiente, los restos de su cuerpo aparecieron enterrados en el leñero de su casa. Su padrastro, mismo que interpuso la denuncia de presunta desgracia con la familia, confesó ser el responsable de su muerte. Florencia, según la fiscalía, fue asfixiada por su padrastro con una bolsa plástica para luego introducirla en un basurero. Allí le roció combustible y, aún viva e inconsciente, le prendió fuego para posteriormente esconder sus restos enterrados en una fosa bajo el leñero de la casa. Los antecedentes preliminares hablan de un posible abuso sexual previo. Esto en medio de la dificultad de los peritajes por el esmero en la desaparición y reducción del cuerpo que hiciera el monstruo de su padrastro. Que es un poco de lo que hablábamos hace ratito, ¿no? La forma en la que están haciendo asesinar a las compañeras es cada vez más violenta. Y bueno, pues dice, es por ello que a través de las redes sociales se reactivó la campaña hashtag ni una menos, en que cientos de miles de personas en el mundo han cambiado su foto de perfil bajo esa consigna. Cabe mencionar que en un intento por quitarle la importancia a la violencia de género, ligada a grupos de la derecha política, conservadora y misógina, creó el hashtag nadie menos, similar a lo que hicieron los racistas en Estados Unidos en contra del movimiento afroamericano Black Lives Matter, las vidas negras importan, con la consigna A Lives Matter, todas las vidas importan. Es decir, minimizando, ¿no?, lo que está pasando. Este último grupo, ligado a votantes de derecha republicana y organizaciones como Tea Party, blancos y reaccionarios. Así, organizaciones y colectivos por los derechos de las mujeres en defensa de la igualdad de género hacen un llamado a nivel mundial a paralizar, perdón, por una hora las labores de producción, labores domésticas. En Argentina, por ejemplo, este paro se va a realizar desde las 13 a las 14 horas y va a haber una marcha a las 17 horas. En Chile, legalmente, solo se considera feminicidio como figura legal si este es perpetrado por la pareja o convivente de la mujer víctima, es decir, si hay una relación sentimental formal de por medio. Sin embargo, para diferentes organizaciones, se considera que el feminicidio es el asesinato violento de mujeres por razones asociadas a su género, en el cual el victimario muestra o ejerce dominación o sentido de superioridad sobre alguien por el solo hecho de ser mujer. Así, por ejemplo, se registra también a trabajadoras sexuales asesinadas por sus clientes. Y bueno, pues dice que es por ese motivo que el Ministerio de la Mujer no contempla como feminicidios, que tiene una pena asociada distinta a la de un asesinato común, a mujeres que han sido atacadas por desconocidos o, por ejemplo, a mujeres o transexuales que ejercen la prostitución o el trabajo sexual y que han sido asesinadas por sus clientes. Y bueno, pues aquí más adelante viene la lista de los lugares en donde se van a llevar a cabo las movilizaciones, específicamente allá en Chile, pero bueno, pues hay un mapita que por ahí se dieron unas compañeras la tarea de hacer, en el que pues se van marcando los lugares en donde se va a llevar a cabo este paro nacional, y pues vemos Estados Unidos, México, Venezuela, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Guatemala, Honduras y también por allá en España, en Alemania. Entonces, son varios lugares en donde se va a llevar a cabo pues este paro, o por lo menos actividades de denuncia y de rechazo a toda esta situación que se está llevando a cabo pues en contra de las mujeres. Pues bueno, con esto terminamos nuestra sección de Rompiendo Fronteras. Vamos a un corte musical y regresamos en un momento más aquí a Noticias de Abajo ML. Soy el niño que no tiene una moneda, que sale a vender dulces para sacarlo de la cena. Soy esa madre que se hace a cargo sola, que tiene ya dos hijos y el papá nunca le aporta. Soy el borracho de la esquina, la fichera en la cantina, las manos que se ven desde arriba en la tarima. Soy mi vecina metida en su cocina, mi vecino que ya no le ve salida. El estudiante y el obrero que mantienen la huelga, a quien con sus reformas hoy los tienen en la cuerda. Soy los animales que asesinan mataderos. Soy el punqueto, el joven rocando rolero, el negocio de la casa que sostiene a la familia, el indígena al que siempre discriminan. Soy la violada, la mujer asesinada, aquel que vende discos con bocinas en la espalda. El del puesto del periódico es el joven barrendero, el camión de la basura, el humilde jornalero. El activista, el que es artista, el encapuchado con la bomba siempre lista, el que cierra la avenida exigiendo sus demandas. Soy los de abajo que siempre damos la cara. Soy lo que vivo, soy lo que veo. A mí nadie me representa, a mí me representa al pueblo. Soy mi pueblo soy yo. Es por amor, por pasión y convicción. Es el sudor de la gente que mantiene las esperanzas de cambiar este presente. Soy mi pueblo soy yo. Es por amor, por pasión y convicción. Es el sudor de la gente que mantiene las esperanzas de cambiar este presente. Acá hay un pueblo que vive segmentado, explotado, robado, con los salarios bajos, que ya ha inventado formas de autodefensa, pues la cosa ha sido dura. Ya no existen más maneras. Soy esa gente que defiende lo que es suyo. Soy el maestro que pelea con orgullo. Las canchas llenas de niños con balones, la mala educación que van formando los salones, el puesto en cada tianguis, el vendedor ambulante, la rebeldía del pueblo que sube a cada instante. Aquella gente metida en un almacén, todos los cacamiones se suben a vender. Si te hablo de mi gente es porque yo vivo con ella. Sus peleas son las mías, pues a mí también me afectan. Somos uno defendiéndonos del monstruo, a sus pisadas saliendo de algún modo. La cara encapuchada en la sierra zapatista, la bomba molotov de ese joven anarquista. El vagabundo que te pide una moneda, los tantos esperando un lugar en una escuela. Este es un canto de mi cora pa' mi pueblo, pa' sus luchadores y quien le ponga empeño. Identidades las que hay que ir formando, con tu vecina, con tu hermano, con tu hermana. Soy mi pueblo soy yo. Es por amor, por pasión y convicción. Es el sudor de la gente el que mantiene las esperanzas de cambiar este presente. Soy mi pueblo soy yo. Es por amor, por pasión y convicción. Es el sudor de la gente el que mantiene las esperanzas de cambiar este presente. Va por los estudiantes muertos, por los de ahora, los de ayer y los de siempre. ¿Qué esperamos? Basta de poner la otra mejilla. Señoras y señores, como padres y familiares de los jóvenes desaparecidos, nos sentimos plenamente indignados hacia esas acciones de gobierno. Que el día 26 de septiembre, en nuestros hijos normalistas salieron a hacer unas actividades de rutina y tienen que realizar actividades para solventar sus gastos. No es justo, señoras y señores, que con actos de delincuencia, con actos vandálicos, que autoridades municipales del gobierno de Iguala Guerrero vuelvan a repetir la historia. Desde el ombligo del monstruo. ML Noticias de Abajo. Ya estamos de vuelta aquí en Noticias de Abajo ML y mandamos saludos a la banda que por ahí nos anda escuchando. Esperemos que les esté gustando el programa. Y bueno, pues vamos a ir de lleno a nuestra sección de desde el ombligo del monstruo, nuestras noticias nacionales. Y tenemos una nota de Oaxaca que pueden encontrar en la página de educaoaxaca.org, compañeros y compañeras que están haciendo una investigación bastante importante acerca pues de toda esta implementación, imposición de las mineras allá en ese estado. Y bueno, esta nota se titula Opacidad e impunidad, el comportamiento de las concesiones mineras en Oaxaca. Y esto, bueno, pues obviamente a sabiendas de que pues llegan a imponer todas estas concesiones y además son concesiones que duran muchos años y de las cuales pues las ganancias son mínimas, además de que pues el impacto ambiental pues es bastante grande. Y bueno, dice, disminución de concesiones mineras en Oaxaca. En junio de 2016, Educa realizó una solicitud de acceso a la información pública con el objetivo de conocer el listado de concesiones mineras en el estado. La Secretaría de Economía, SE, respondió a dicha solicitud enviando el listado de concesiones mineras actualizada el 31 de marzo del presente año. Para nuestra sorpresa, las concesiones mineras se redujeron en un 26.5%, es decir, de 407 a 299 concesiones vigentes. Esta información coincide con los datos generales de esta Secretaría de Economía, en la cual se establece que en México disminuyeron las concesiones mineras de 26.071 en 2012 a 25.315 en mayo de 2015. Reformas fiscales y tierras comunales, obstáculos para el desarrollo minero. La Secretaría de Economía, así como otros actores relevantes del tema, informan que esta realidad se debe al desplome del valor de las exportaciones minero-metalúrgicas. La reforma fiscal de 2014, que en palabras de los productores, se ha traducido en un obstáculo para la inversión en el país, así como las dificultades para desarrollar proyectos en tierras comunales. Por otro lado, y contrariamente a los reportes de la Secretaría de Economía, la Cámara Minera de México, Camimex, coloca en sus informes al país como el principal productor de plata en el mundo. Durante 2015, La producción minera de plata en México ascendió a 191.5 millones de onzas, es decir, un 3.3% más que la correspondiente a 2014, y por sexto año consecutivo nuestra nación fue el principal productor de este metal precioso en el mundo, seguido por China y Perú. La Coordinación General de Minería también establece en su portafolio de proyectos mineros que México es el primer destino de inversión en América Latina. Es importante mencionar que en 2014 México recibió el 7% de la inversión mundial total, mientras que participa con el 1.8% de la producción mundial. En 2014 la inversión total fue de 4.947.7 millones de dólares. De igual forma, es de extrañar la declaración del gobernador del estado de Oaxaca, Gabino Cue, al colocar al estado en el séptimo lugar en producción minera a nivel nacional. Tenemos entonces dos versiones encontradas. Por parte de actores vinculados a la producción minera en el país, la primera de ellas establece que existe una disminución en las concesiones mineras debido a las condiciones desfavorables de la nueva legislación, así como el marco jurídico de la tierra en el país. Por otro lado, encontramos las declaraciones de las mismas autoridades argumentando un incremento en la explotación de plata y oro a nivel latinoamericano e incluso mundial. Cabe destacar que el impuesto establecido al sector minero en la reforma hacendaria antes mencionada se encuentra entre el 5% y el 8% de las ganancias anuales de empresas que se encuentran en etapa de producción comercial. No obstante, existe el pago de concesiones mineras al fisco que se encuentran entre los 6.55 pesos y 143.33 por hectárea concesionada cada semestre. Imagínense, 6 pesos con 55 centavos y hasta 143.33 centavos por cada hectárea concesionada cada 6 meses, ¿no? Como si la explotación que realizan estas mineras en nuestro país no les diera para más. Además del pago por el usufructo de la tierra, que comúnmente van de los 50 mil a los 300 mil pesos por un periodo aproximado de 30 años, que era un poco lo que les mencionaba, las concesiones que se les están dando a todas estas empresas mineras son de bastante años, ¿no? Creo que las menos son como de 15. Estos constituyen los impuestos gravosos a los cuales aluden las empresas mineras establecidas en México. No existen razones claras para establecer los motivos de la cancelación de concesiones en el estado. Podría tratarse de una estrategia de persuasión de empresas mineras en comunidades que se han prohibido la exploración o explotación minera. Tal es el caso de comunidades de Valles Centrales, Sierra Norte e Istmo, entre las más importantes. Igualmente puede tratarse de una estrategia de especulación financiera y compraventa de concesiones, las cuales también representan un jugoso negocio a nivel internacional. Hasta el momento ninguna comunidad ha sido informada sobre los planes de inversión minera o la cancelación de concesiones en sus territorios. Tampoco existe ninguna certeza para que dichas concesiones no se vuelvan a reactivar. Lo que sí queda claro es que las autoridades responsables del gobierno federal y estatal no han proporcionado información completa, transparente y oportuna en el tema minero, además del saqueo desmesurado que están llevando a cabo las empresas aprovechándose de esta situación. En este sentido, pareciera ser que la problemática se reduce a un tema económico, donde los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, rurales y campesinas quedan en el último plano en el tema del desarrollo o supuesto desarrollo, que siempre es lo que llegan a vender todos los gobiernos a los pueblos a donde se acercan, a los pueblos que quieren despojar, y bueno, pues siempre es bajo esta máscara, ¿no? Del desarrollo, de ahora tendrán carreteras mejores, empleos mejores y demás, cuando bueno, sabemos que detrás de todos estos megaproyectos, pues lo único que viene pues es la muerte y la desaparición de todos estos pueblos, de todas sus tradiciones, de toda su cultura, y que a fin de cuentas, como lo dice la nota, pues ellos nunca ni siquiera son consultados, y que ahorita pues justo los compañeros de Educa hacen esta comparación entre las declaraciones que hay por un lado por el gobierno federal y la institución que está responsable de las concesiones, la Secretaría de Economía, y por otro lado pues las declaraciones que hace el mismo gobernador del estado de Oaxaca. Pero bueno, pues desde aquí pues también sabemos, como ya lo informaron oportunamente los compas de Educa, que en el Istmo de Tehuantepec pues también los compañeros ya de 7 municipios se están organizando en contra pues de todas estas empresas mineras, en su mayoría de origen canadiense. Pues bueno, vamos a continuar por acá con más información y volvemos. Sí. Y bueno, nos vamos a Michoacán, en donde reprimen a normalistas en Morelia. Estudiantes de las normales del estado de Michoacán que se manifestaban en la ruta que une Morelia con Pátzcuaro a la altura de Xangari fueron reprimidos con balas de goma y gases por la policía local durante el mediodía de este lunes 17 de octubre. Los normalistas reportan que un número de estudiantes que aún no han determinado fue herido durante la acción. Aclararon que la represión se dio una vez que habían llegado a un acuerdo con el subsecretario de Seguridad Pública, Carlos Gómez Arrieta, de que los estudiantes se retirarían del bloqueo. Sin embargo, la orden que Arrieta dio a la tropa fue otra, según relata uno de los presentes. Madrénselos y agarren a los que puedan. Las centenas de estudiantes en la ruta se desbandaron y en la corrida 30 de ellos fueron apresados por la policía. Los estuvieron dando vuelta en la patrulla hasta que aproximadamente una hora después fueron liberados y devueltos con sus compañeros. A las dos horas de la tarde, los normalistas detenidos, en su mayoría mujeres, concurrían a la Cruz Roja a atender las heridas provocadas por los agentes. El gobernador Silvano Aureoles cambió a su secretario de Seguridad Pública este domingo. Lo de hoy lo vemos como una alerta, un mensaje para nuestra desmovilización de que tiene el cargo y la disposición para reprimir, explicó uno de los estudiantes michoacanos consultado por este medio. Cortaban la ruta realizando boteo y repartiendo información sobre su lucha en contra de lo que la reforma educativa tiene planeado para sus escuelas. Además, exigen el pago de las becas de manutención que el Estado les adeuda desde hace más de un año y las plazas para 1.200 egresados de las 8 escuelas de este estado durante este año. Desde el viernes y durante todo el fin de semana, la Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripiteo recibió más de 28 autobuses repletos, en su mayoría de estudiantes de distintos puntos del país. El encuentro lo motivó el cuarto aniversario de una represión sufrida por esa escuela en 2012, de manera parecida a la de este lunes. El sábado 15, más de 2.000 normalistas marcharon por las calles de Morelia y realizaron su acto cultural en el centro de la ciudad, en la que tocó la banda de la Normal de Tiripiteo y también la rondalla típica de la zona. En ese entonces la policía no apareció y la actividad cultural se realizó sin problema. El viernes, los normalistas se sumaron a un grupo más amplio de organizaciones del estado, entre las que están las casas de estudiantes y el movimiento de estudiantes rechazados de la educación pública o del Frente contra la Represión, a manifestarse en contra de una ley antimarchas que recobró fuerza en el estado, en un proyecto de ley de una diputada panista que el viernes pretendía llegar a la Cámara. Una legislación tal que pretende regular y limitar el derecho a la protesta ya había sido representada hace 3 años, pero la movilización social cortó sus posibilidades esta vez. Continuamos con más. Bueno, y nos vamos a esta nota de anarquismo postindustrial en la era de la policía del pensamiento. No, perdón, me equivoqué, ya me estoy adelantando. Después les voy a leer esta nota, pero ahorita nos vamos con otra nota, se me cruzaron los papeles y los cables. Bueno, nos vamos a esta nota de los compas de antagonismo rp.wordpress.com, que se llama México Acción Solidaria con la huelga de hambre de presos anarquistas. El Estado capital nos violenta a cada momento. En todos los aspectos de nuestra vida podemos percibir su asedio. En el trabajo, escuela, espacios públicos, relaciones interpersonales. Todo en este mundo se determina por ello. Existimos y funcionamos para y por la ganancia. Nada más importa. Sin embargo, algunos no se conforman con arrastrar una masa amorfa de carne y huesos y escupen su desprecio por el orden y la paz social. Este es el caso de muchas sujetes encerrades en las mazmorras del Estado, condenados a pagar el delito de no ser un ciudadano obediente, un esclavo agradecido por sus cadenas, desafiando así a quienes nos condenan a la miseria y a la violencia cotidiana. o sea, políticos, banqueros, empresarios, narcotraficantes, jueces, en suma, sus representantes. Reafirmando una vez más que el sabotaje cotidiano, el ataque a los símbolos del capital y o la normalidad ciudadana, hasta la insurrección generalizada del proletariado, forman parte de una unidad en la lucha por la destrucción del capital. Nuestro desprecio por todo eso nos motivó a incendiar algunos objetos para cortar el flujo de mercancías, objetos subjetivizados y o sujetos objetivizados, como forma de sabotaje a la normalidad barbárica e inhumana a la que nos condena esta sociedad, como forma de difundir y saludar el esfuerzo a los que luchan desde la prisión, en especial a los que desde el 28 de octubre se encuentran en huelga de hambre en reclusorios de la Ciudad de México, Fernando Bárcenas, Luis Fernando Sotelo, recientemente sentenciado a 33 años y 5 meses de prisión, y Abraham Cortés. Libertad a los presos de la guerra contra el capital, solidaridad con los compañeros sujetos a procesos penales y condenados en libertad contra el Estado y el capital, guerra social. Desprecio infinito a los patéticos policías sin salario, aquellos ciudadanos a paga barricadas y soplones. Este está firmado por gente X. Y pues, pues yo creo que también esta asimilación de nosotros como ciudadanos y justo estarnos pues pensando, ¿no? Estas formas de manifestación o esta forma de digamos que de no, es que no sé si llamarle violencia o no, pero es decir, cómo nos vemos sometidos, ¿no? O sea, justo que estamos tratando los temas del feminicidio, ¿no? Donde 7 mujeres al día, 210 al mes, los 43 compañeros desaparecidos, más los otros normalistas asesinados, más los presos que defienden los derechos humanos, más los presos y muertos también que defienden la tierra, ¿no? En todo el país. Es decir, justo estamos en una guerra, ¿no? Y si desde la ciudad, que de pronto me parece que es más donde se produce este tipo de discusión como en contra de estas manifestaciones, pues piénsense más bien en qué prisión estamos, ¿no? O en qué guerra estamos siendo sometidos, ¿no? Y por quiénes y de qué manera, o sea, pues que trabajen 8 horas, 9, 10, 11 o 12 al día para que lleguen a ver la televisión 2 horas y disfruten de una buena vida, pues no es una buena vida, ¿no? La alimentación también pues es horrible, el sistema de salud es horrible. Entonces, pues habría que pensarse más bien en ser más radicales nosotros mismos, ¿no? En todos los sentidos y justo pensar que estamos frente a generales de guerra que nos están asesinando, ¿no? Entonces, pues frente a eso, la verdad es que estas acciones, pues, son muy pues reivindicativas, ¿no? Claro, yo pienso que se va a actuar también en proporción a la violencia que hay por parte del Estado, ¿no? Pero bueno. Justo continuando con más información, el pasado lunes sacan un comunicado los compañeros de Bachajón, San Sebastián Bachajón, esto es en el estado de Chiapas. Ellos son compañeros adherentes a la Sexta y también participantes del Congreso Nacional Indígena, en el que hacen la denuncia que precisamente el lunes 17 de octubre, aproximadamente a las 4 de la tarde, gente del grupo del comisariado ejidal oficial de San Sebastián Bachajón, Manuel Guzmán Álvaro, detuvo y agredió físicamente al compañero Domingo Pérez Álvaro cuando se encontraba a la altura del crucero Alan Sacjún, viajando rumbo a su domicilio después de realizar trabajos para la organización, como la visita del compañero preso Santiago Moreno Pérez en el Cerezo número 17 de Playas de Tasajá. El compañero Domingo Pérez Álvaro se encuentra delicado por los fuertes golpes recibidos de la gente del comisariado de Ejidal, quienes le reclaman supuestamente haber participado en un trabajo colectivo en tierras de Bolonajau y por participar con la Sexta en Bachajón. Entonces, bueno, dice que el compañero Domingo Pérez participa desde la fundación de la Sexta Bachajón, ha caminado como promotor de derechos humanos y participando en el Congreso Nacional Indígena, también participó en el 20 aniversario del CNI. Y bueno, pues obviamente esta denuncia la hacen pues para que se evidencie las acciones del comisariado ejidal Manuel Guzmán Álvaro, y mencionan que hacen responsable de la integridad del compañero Domingo. Y bueno, pues hay información al respecto. El día de hoy también, aproximadamente a las 9 de la mañana, ahí se ve que hay presencia de la seguridad pública en el crucero al acceso a las cascadas de Agua Azul. Reportaron que son 5 autobuses de seguridad pública, 7 camiones grandes y 8 camionetas, mismos que van acompañados por 25 camionetas de paramilitares, un helicóptero de la Policía Estatal que está sobrevolando en territorio zapatista. Hay aproximadamente 800 elementos de seguridad pública y 400 paramilitares. En suma, son 1.200 personas en total quienes van a participar para desalojar a un grupo de ejidatarios encabezados por el señor Daniel Moreno Gómez, Manuel Jiménez Moreno, Juan Álvaro Moreno, Carmen Aguilar, entre otros que se encuentran posesionados en la caseta de cobro, lo cual no solo es el desalojo para esos grupos, sino también representa una gran amenaza para los adherentes a la Sexta y para los compañeros base de apoyo del EZLN, ya que se encuentran en territorios indígenas y territorios zapatistas. Entonces, bueno, pues ahí está como esta alerta para que estemos al pendiente de lo que pueda pasar el día de hoy ahí en el estado de Chiapas. Recordemos, son 1.200 personas que llegan a desalojar a un grupo de ejidatarios, pero que, bueno, pues son territorios muy cercanos a los compañeros que se encuentran en Bachajón y en Bolonajau, que son compañeros que también se han estado dedicando pues a proteger toda esta zona, ¿no?, de las cascadas de Agua Azul, y que, bueno, pues ellos están ahí trabajando pues para que exista un ecoturismo de verdad en el cual se cuiden todas estas zonas protegidas, pero pues que también todos estos recursos generados se queden en las comunidades y no en las grandes empresas transnacionales que llegan a implementar un hotel que va a contaminar obviamente demasiado, y lo cual pues ya no estaríamos hablando de ecoturismo. Pues bueno, estas son, tenemos un audio de justo calientito de la concentración que se está realizando en el Ángel de la Independencia aquí en el en la Ciudad de México. Hay una concentración y va a haber una marcha, pero bueno, pues por acá nos mandan un audio que es de la mamá de una chica que se llama Mariana, y bueno, pues es del meeting que se está llevando a cabo pues en esta jornada de hashtag ni una más, y pues en este paro de mujeres que está convocado pues por el incremento en los feminicidios, o por esta por el incremento en los feminicidios, y pues porque ya es un hartazgo por parte de las mujeres de pues no poder vivir en paz. Entonces vamos a escuchar este audio y regresamos. A caminar ese vía crucis. A ver, un poquito de fallas técnicas. Bueno, ahorita les ponemos el audio en lo que la tecnología súper de última generación del Laboratorio Popular de Medios Libres se pone. A ver, ahora sí, ahí va. A caminar ese vía crucis durante más de 6 años. Afortunadamente, la Suprema Corte de Justicia dijo en su amparo que nos proporcionó el 25 de marzo del 2015 que había omisiones, negligencias, falencias y total obstrucción a la justicia. Yo estoy aquí para invitarlas a que no nos quedemos calladas, a que ya basta, ya es suficiente. ¿Qué es lo que quieren acabar con las mujeres? ¿Y después qué van a hacer? ¿Después qué es lo que sigue? Pero solamente tenemos la palabra, que es nuestra única esperanza de poder ser escuchadas. Yo no me callé. Mi familia y yo no nos callamos. ¿Tú qué vas a hacer? Muchas gracias, compañeros. Y bueno, pues ahí está el llamado que hace la compañera, y que bueno, pues esto es parte de un mitin que se realizó previo a la movilización, que aún no sabemos para dónde va, pero en un rato más tendremos un enlace con una de nuestras compañeras que se encuentra pues ahí presente. Y bueno, pues ya lo decía esta mamá de alguna joven asesinada de nombre Mariana, pues yo creo que lo importante, como en toda esta situación, pues es nombrarlas, es no quedarnos calladas, es seguir denunciando, que a lo mejor de cierta forma, pues en cuanto a respuesta por parte de las autoridades, sabemos que pues en su mayoría va a ser nula, o que va a ser nula, pero bueno, pues esto también sirve como para evidenciar pues el trabajo o el hecho de que no hagan su trabajo las autoridades, y evidenciar pues la gravedad de los casos que existen en nuestro país. También nos pasaron una lista de lugares y horarios en los que hoy se concentrarán mujeres en diversas ciudades del país, por si todavía les da tiempo de salirse de sus trabajos y mandar al diablo las instituciones. No, pues el Ángel de la Independencia, en el DF a las 11 y también a las 5 habrá concentración. En el Monumento a la Revolución a las 5, Jardín Hidalgo en Coyoacán a las 11, el kiosco frente a la delegación en el centro de Tlalpan, bueno, a las 11, que ya es un poquito más de hora y media que tiene de empezada. Patio del Claustro de Sor Juana, 10:30, quizás todavía anden por allá. Palacio de Gobierno en Naucalpan a la 1, en Guadalajara Parque Rojo a las 11, Zócalo de Tepoztlán a las 5 en Morelos, Palacio de Gobierno en Morelia, Michoacán a las 7, en León, Guanajuato, zona centro de 3 a 6, Palacio Municipal Mexicali, a las 11, Plaza de Santo Domingo, Oaxaca a las 11, Palacio de Gobierno en Tijuana a las 3, en Hermosillo, Sonora, frente al Congreso del Estado a la 1, en Jalapa, Veracruz, en la Plaza Lerdo a partir de las 2:30, en Puebla, en el Jardín del Arte a las 11, y en Cancún, en la Plaza de la Reforma, Ayuntamiento, a las 5. Y pues igual valdría la pena mencionar que también en la Facultad de Filosofía y Letras, las compañeras en asamblea el día de ayer decidieron hacer un paro el día de hoy. No sabemos si hay más escuelas que se hayan sumado, hasta el momento solo sabemos de ella. Y que bueno, pues estos son algunos de los puntos en donde va a haber concentraciones, pero bueno, pues la invitación era para que durante un lapso de una o dos horas las mujeres dejáramos de hacer las actividades que hacemos pues en nuestros trabajos, ¿no? Y cabe mencionar que también por acá anuncian los compañeros del Café Cooperativa Victoria, que se encuentra ya en el centro de Tlalpan, que ellos van a dejar de laborar de 2:30 a 5, justamente bajo esta consigna de ni una menos. Y bueno, pues vamos a un corte musical y regresamos para continuar con nuestra columna antiespecista. Y la adversidad, intentando deshacer muros segmentarios para que no haya fronteras en ningún lado. Salir, recorrer cada rincón, dejando pistas en tu habitación. Se me ocurre que es peor que mirar directamente al sol, quemar la realidad y desde las cenizas volver a cimentar, va a empezar de nuevo a caminar. Déjame que te cuente. Las horas pasan inertes y las ganas de cambiar inciden en la personalidad. El vacío se llena, los esquemas se desintegran al quemar esta cruda realidad. Al quemar esta cruda realidad. Patriarcas y maderos, amargos soldados del miedo en esta jaula de cristal donde Y bueno, pues ya regresamos a nuestra columna antiespecista, donde en Ciudad Monstruo se realiza una batucada y marcha antitaurina. El pasado sábado 16 de octubre, activistas de la organización Faunápolis junto a independientes realizaron una batucada y marcha en contra de las corridas de toros. El evento inició a punto de las 11 horas sobre la calle de Madero para finalizar en el hemiciclo a Benito Juárez. En el Centro Histórico de la Ciudad de México, dicho evento se realizó de manera pacífica y sin ningún contratiempo. La tauromaquia es una tradición cruel, llena de violencia e injusticia, que debe de ser abolida. Causar la muerte a otro animal no es arte, es violencia y abuso de poder. Antes de salir a la plaza, el toro ha sido golpeado y debilitado. Días antes se le priva de todo alimento y agua, se le droga y se le suministran laxantes para restarle fuerzas. Los toros no son las únicas víctimas de las corridas. Los caballos pueden recibir cornadas y morir. Se les tapan los ojos para que no vean al toro y puedan huir. También les cortan las cuerdas vocales para que no puedan relinchar. En México, esa tradición se mantiene con el apoyo de políticos, celebridades y empresarios. Incluso se permite a los niños ser testigos de este espectáculo de explotación, esclavitud y asesinato, fomentando en ellos indiferencia ante el sufrimiento. Algunas empresas que apoyan este asesinato son Cervecería Modelo, Coca-Cola, Pepsi, Banamex, Banco Santander, Canal 11, Televisa, TV Azteca, Telmex. Puedes consultar una lista completa en la página www.antitauromaquia.org. Para acabar con esta masacre no basta con solo no asistir, es necesario mostrar nuestro rechazo, hacer que la tauromaquia pierda ficción y responsabilidad de todos. Luchemos en contra del especismo. Y desde España hay un artículo de nuestros compas de la página lluviacontruenos.blogspot.mx. Es un artículo que se llama Un incidente propio del comercio legítimo. Desea recuperar el siguiente extracto de la famosa novela de Harriet Beecher Stowe, La cabaña del tío Tom, dadas las muchas semejanzas que pueden encontrarse en él con respecto a ciertas actitudes que envuelven al especismo en la actualidad. El pasaje recoge una escena típica del sur de los Estados Unidos de finales del siglo XIX. Dada menos un mercado de esclavos, se refleja la normalización del comercio de seres humanos, pasando después a una pequeña discusión pública sostenida sobre algunos de los mismos exactos argumentos que pretenden justificar hoy en día la explotación de otras especies. Finalmente, la autora, por boca de su narrador, hace una sutil denuncia de las medidas reguladoras de la esclavitud y de la aparente asiduidad con que se encuentran discriminaciones dentro de la propia discriminación. Una reminiscencia del especismo que hoy en día impera igualmente dentro de muchos sectores animalistas. Se venden negros, venta de albaceas. De acuerdo con el mandamiento judicial, se venderán el martes 20 de febrero a la puerta del tribunal de la ciudad de Washington, Kentucky, los siguientes negros. Agar, de 60 años. John de 30, Ben de 21, Saúl de 25, Albert de 14. Las ganancias serán para los acreedores y heredados del caudal de Jesse Woodcourt, Samuel Morris, Tomalfrick, Albaceas. Es una vergüenza para nuestro país que se vean semejantes obstáculos, dijo la señora. Pues hay mucho que decir a favor y en contra del tema, dijo una mujer refinada, que estaba sentada cosiendo a la puerta de su camarote mientras sus hijos jugaban cerca. Yo he estado en el sur y he de decir que creo que los negros están mejor que si estuvieran libres. En algunos aspectos, algunos de ellos están bien, se los concedo, dijo la señora quien había contestado la anterior. Lo más terrible de la esclavitud, a mi modo de ver, son los ultrajes cometidos contra los sentimientos y los afectos. ¿Cómo separar a las familias, por ejemplo? Ese es un mal asunto, desde luego, dijo la otra señora, levantando un vestido de bebé que acababa de terminar y examinando con atención los perifollos. Pero me imagino que no ocurre con frecuencia. Ya lo creo que sí, dijo la primera con impaciencia. He vivido muchos años en Kentucky y Virginia y he visto lo bastante para asquear a cualquiera. ¿Qué sentiría, señora, si se llevaran a sus dos hijos para venderlos? No podemos comparar nuestros sentimientos con los de esa clase de personas, dijo la señora, ordenando en su regazo unas prendas de estambre. Desde luego, señora, no puedo saber usted nada de ellos sin hablar de esa forma, contestó la primera con indignación. Yo nací y me crié entre ellos. Sé que sienten igual de profundamente o quizá incluso más que nosotros. La dama respondió. ¿De veras? Bostezó. Miró por la ventana del camarote y finalmente repitió, como broche de oro, el comentario con el que había empezado. Después de todo, creo que están mejor que si estuvieran libres. No hay duda de que la providencia dispone que los de la raza africana sean sirvientes, que se mantengan en baja condición, dijo un caballero de aspecto serio vestido de negro, un clérigo sentado junto a la puerta del camarote. Maldito sea Canaán, siervo de siervos sea para tus hermanos, dicen las sagradas escrituras. Vaya, forastero, ¿eso es lo que significa ese texto?, preguntó un hombre alto que se encontraba de pie cerca. Sin duda, la providencia quiso, por algún motivo indiscutible, condenar a esa raza a la esclavitud hace muchísimo tiempo. Nosotros no debemos oponernos. Pues entonces todos compraremos negros, dijo el hombre, si es lo que quiere la providencia, ¿verdad, caballero?, dijo volviéndose hacia Harley, que estaba de pie junto a la estufa con las manos en los bolsillos, escuchando la conversación con interés. Sí, prosiguió el hombre alto, todos debemos resignarnos a los mandatos de la providencia. Hay que vender a los negros, llevarlos de un lado para otro y someterlos. Para eso los han hecho. Parece ser que esta opinión le conviene, ¿verdad, forastero?, dijo Harley. Nunca lo había pensado, dijo Harley. Yo no hubiese dicho, pues no soy instituido. Me metí en el negocio solo para ganarme la vida. Si no está bien, pensaba arrepentirme con el tiempo. ¿Comprende usted? Y ahora no tiene por qué molestarse, ¿eh?, dijo el hombre alto. Ya ve usted lo útil que es conocer las sagradas escrituras. Si hubiera estudiado la Biblia, como este buen hombre, lo había sabido antes y se había ahorrado muchas molestias. Podría decir simplemente, maldito, ¿cómo se llama?, y todo hubiera estado bien. Y el forastero, que no era otro que el honrado ganadero que presentamos a nuestros lectores en la taberna de Kentucky, se sentó y se puso a fumar con una extraña sonrisa en su rostro largo y enjuto. Al concluir estos pequeños incidentes de comercio legítimo, debemos rogar al mundo que no piense que los legisladores estadounidenses carecen totalmente de humanidad, como se podría inferir injustamente de los grandes esfuerzos realizados en el Senado Nacional por proteger y perpetuar este tipo de tráfico. ¿Por qué? ¿Quién no está enterado de cómo se esperan nuestros grandes hombres en arengar contra el tráfico de esclavos en el extranjero? Es edificante ver y oír la verdadera multitud de Claxon y Wilberforce que han surgido entre nosotros para defender ese tema. Es feísimo tratar con negros de África, querido lector. No se puede tolerar, pero tratar con negros de Kentucky es una cosa muy diferente. Y bueno, este artículo hace referencia a lo que actualmente se hace en el comercio y tráfico de otras especies. Aquí se trata como de hacer esa comparación entre lo que es la venta de esclavos de esa época, que es a finales del siglo XIX, con lo que actualmente ocurre con otras especies. Lamentablemente, en algunos países la compra y venta de especies aún está, totalmente legal. Incluso se pueden encontrar especies que están amenazadas, están en peligro de extinción. Aquí en Ciudad Monstruo está el mercado de Sonora, hay varias, ahí en La Morelos también hay un mercado en el que así a plena luz del día puedes encontrar especies que están en peligro de extinción y las autoridades no pueden hacer nada. Si tú encuentras, por ejemplo, alguna especie que no sea típica de aquí, pues puedes hacer la denuncia en la página de la Profeco, bueno, de la PAUT. Ahí esas autoridades van y les quitan estas especies. Pero ahí en el mercado de La Morelos, pues hay esta red de los comerciantes en los cuales, pues, entre ellos mismos se protegen y bueno. Al final de cuentas, estas autoridades reciben sobornos y pues dejan que estas especies sigan pendiéndose. Y bueno, con esto cerramos la columna antiespecista. Continuamos. En sus vidas de mierda cierran la boca y no se revelan, pero siempre hay alguien que no se aborrega y ofrece su vida por el ideal. ¡Presos a la calle! Presos de un estado fascista, democracia lo suelen llamar. Presos por no querer callarse, su único grito fue pensar. ¡Presos a la calle! Asesinos fuera de la cárcel, la democracia les deja actuar. Hay asesinos que van a por ti, que torturan por salvar su paz. ¡Presos a la calle! ¡Presos! ¡Presos! ¡Presos a la calle! ¡Presos! ¡Presos! ¡Presos a la calle! ¡Presos! ¡Presos! ¡Presos a la calle! ¡Presos a Caleán, a Lucía Ochoa! ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, y ahora nos vamos a nuestra sección aquí en Noticias de Abajo ML, desde la prisión. Y en un texto del compañero Fernando Bárcenas que se llama Anarquismo postindustrial en la era de la policía de pensamiento. Ahora sí se los leo. Ser ciudadano es ser policía del sistema. La libertad no tiene principio ni final. No es posible administrarla como un recurso más a manos del Estado. Entendiendo por Estado el aparato de gestión y administración de una sociedad centralizada, en la cual el motor primordial es la perpetuación de las relaciones sociales basadas en la mercancía. Por lo tanto, debemos entender que mientras el espíritu capitalista gobierne la totalidad de nuestras formas de relacionarnos, no podemos aspirar a una realidad distinta. Por ejemplo, cuando la universidad se torna en una institución total al servicio de las y los amos y señoras del capitalismo y del poder, también podemos intuir que la supuesta educación que recibimos en sus aulas no será de ninguna forma objetiva, ni mucho menos emancipadora, sino en función y beneficio de las y los administradores del capital. En este contexto, me dedicaré a hablar acerca de los tipos de capital que la institución y en general el sistema educativo intentan imponer y perpetuar mediante las enseñanzas, entre comillas enseñanzas, mecanizadas y elitistas. Primero que nada, encontraremos un régimen interno en el cual no es posible que quienes se encuentran sometidos a él puedan superar las dependencias al sistema mercantil de la sociedad capitalista. Comenzando por establecer una primera relación de mando-obediencia entre quienes poseen el conocimiento y entre quienes carecen de él, por distintas circunstancias, casi siempre relacionadas con las carencias económicas y existenciales que emergen como consecuencia de las relaciones capitalistas, relaciones superfluas y banales, casi simbólicas. Debido a que la idealización del mecanismo Estado como forma de vida termina por desvanecer por completo toda capacidad creativa, fomentando el arraigo a una disciplina rígida, en la cual se busca limitar la capacidad de elección. El simbolismo siempre ha sido una forma de comunicarse con el subconsciente, y en este ámbito no es gratuito que el Estado se incruste entre nosotros por una serie de símbolos que aparecen conformando el panorama social, llenando los huecos que conforman las dependencias y las instituciones de todo tipo. Una realidad artificial, pues en la naturaleza jamás encontraríamos un banco, una escuela, una oficina o una cárcel. Y es durante el proceso de automatización e introducción a la vida que los seres humanos experimentamos un estado de indefensión permanente, en el que somos sometidos a las disciplinas de grupos que buscan hacerse con el poder. Nos encontramos en un lugar en el cual no funcionan nuestros instintos, lugar en el que son atrofiados por la tecnología y violentados por las sustancias enajenantes, llámense drogas o medicamentos. En una realidad asfixiante como esta, que nacen las dependencias a lo artificial, generando una desadaptación de los entornos naturales y propiciando el desarrollo de nuevos males. Hemos llegado a la era en la que se imponen las necesidades virtuales de consumidores, virtualizando y haciendo que las necesidades concretas y reales de los oprimidos se pierdan en el olvido y la indiferencia. Y por eso mismo es que en esta etapa de crisis es necesaria la autodeterminación basada en la reapropiación de nuestras vidas. La historia nos ha enseñado que la revolución, en su acepción de mutación radical de un estado de cosas a otro, siempre que no esté basada en cuestionamiento total de las formas autoritarias de vida y en la reapropiación individual y colectiva de la vida, conducirá de forma rectilínea a la construcción de nuevas formas de poder centralizado. La rebelión en nuestros días no es programática ni consensuada, sino un fin en sí misma. Somos pues portadores de la chispa que incita al ascenso de la insurrección generalizada y desordenada sin punta ni cola, rebelión instintiva que está en todas partes, la única forma en la que es posible evitar que se manifieste el poder centralizado, porque la anarquía, así concebida, no es doctrina ideológica, sino una forma concreta de oponerse a lo existente por su completa y total destrucción. Pues este es un texto que nos envía Fernando Bárcenas desde la cárcel en que lo tienen pues secuestrado, y pues no sé si haya más algo que agregar. Creo que el texto es pues muy explícito en sí mismo, y pues bueno, un abrazo al compa y nos vamos con una rolita. Patrullas incendiadas, odiadas, destrozadas, usadas como barricadas todas. tratan de persuadir a los que estamos hartos y vamos a combatir. Vamos a destruir, los vamos a hundir. Vamos a hacer de esto un mundo nuevo para vivir. Somos los culpables de todos los disturbios. Son los que radican en los pinches bajos mundos. Esa es la verdad, no vamos a claudicar. La revuelta está en la calle y no la vamos a dejar. Bombas molotov incendiando uniformes. Las llamaradas de los que están inconformes. Con el G8 vuelvo con mundial. El cambio climático o el Fondo Monetario Internacional. Un donde obtive cualquier fecha es válida. Para ocupar las calles la lucha frontal. Ya sea en Praga, en Francia, en Alemania. En Grecia, en Chile, en México, en Italia. Como muchos en el barrio, te ven el vecindario. Los barrios bien armados nos espera en Ciballo. La calle, el escenario, no combate más. La revuelta con nosotros, puños, armas, fuego y ya. El disturbio comenzó, la policía se preparó. Estate bien atento y que comience el asalto. Grafite en la pared, molotov voy a encender. Las llamas iluminan un nuevo amanecer. Tenemos la convicción, tenemos la firmeza. Que desde las cenizas un mundo nuevo crezca. El fuego ilumina una solución. Detrás con sus llamas, calcina al opresor. Y ya se formó la cuarta, quinta barricada. Con todos esos restos de un estado que colapsa. Una patrulla en llamas, policía replegó. Las calles han hablado, el disturbio comenzó. Levanta el puño y avanza sin temor. Golpeando juntos, todo será mejor. El caos comenzó, no hay vuelta atrás. La mecha se prendió, pronto todo estallará. Y desbordada va la gente encapuchada. Descargando todo el odio y la rabia. Cambien las piedras, los palos, las miradas. La calle es nuestra, que comience la batalla. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, pues continuando por acá con Noticias de Abajo, vamos a dar paso a nuestra columna caminera y como les comentábamos, esta es la segunda parte de estas columnas que preparamos para el día de hoy acerca de los feminicidios. Y bueno, como les comentábamos hace un momento, una de nuestras compañeras de Noticias de Abajo, la compañera Susana, pues se encuentra en esta concentración que se realizó ahí en el Ángel de la Independencia hace unas horas, bueno, como hace como una hora. Y de ahí pues van a salir en marcha, entonces nos manda un reporte en audio, así que vamos a escucharlo. Estamos aquí en el Ángel de la Independencia. No, es la Victoria Alada, ya basta de invisibilizar a las mujeres, tienes tetas, es ni qué, es la Victoria Alada, es la Victoria de la Independencia, no es un ángel. Bueno, para que nos digas qué actividades están realizando el día de hoy. Mira, esta es una actividad que nació espontánea desde diferentes mujeres del movimiento feminista que estamos simplemente aterradas, indignadas y encabronadas porque se está incrementando el feminicidio y no hay ninguna acción real para denunciarlo, para visibilizarlo, para pararlo. Además, ha incrementado la violencia en el feminicidio. Los asesinatos son asesinatos contra todo aquello que parece femenino. Se matan a mujeres de cualquier edad, desde niñas hasta viejitas, viejitas. No hay una edad para matar, no hay una forma de matar, se mata constantemente y repetitivamente. Y matan maridos, como siempre, matan amantes, matan novios, pero mata también el tipo que en la calle se emborrachó o el tipo que en la calle siente que las mujeres les estamos robando su lugar de privilegio, que es el lugar público que nunca ha existido. La privatización de los espacios es privatización, te privan de derechos. Y entonces las mujeres nos quieren mantener privadas de derechos, que que se dan y se ejercen solo en el espacio público. Esta es una manifestación espontánea. Espontáneamente se han parado también la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. En la UACM hubo un intento de tomarse la sede del Valle, pero no eran suficientes las chavas. Los profesores hombres decidieron dar clases de toda forma y muchas estudiantes se sintieron como asustadas y se fueron a clase. Pero en este momento se está manifestando en el centro de Tlalpan y en Coyoacán también. De una a dos se para toda la actividad por los medios masivos pues, cibernéticos, porque vamos a hacer ruido en la calle, en el espacio público. A las 5 hay una concentración contra el feminicidio en la Plaza de la Revolución, en el Monumento a la Revolución. Se está llamando a manifestarnos constantemente en todos los medios, a escribir artículos, a pintar, a hacer teatro, a expresarnos en contra de que una mujer sea violentada, acosada, asesinada, vejada, o que la policía les haga preguntas como ¿cómo andabas vestida? ¿Por qué a las 8 de la noche estaba en la calle? ¿Cuáles son tus costumbres sexuales? Son preguntas que no vienen al caso y que se hacen a las mujeres para culpabilizarlas de que son víctimas. Bueno, y bueno, también recuerdo, ¿no?, que hay muchos casos de violación que no se siguen, ¿no? O sea, no se investigan, no hay una como omisión, sí. En general, todos los casos denunciados de violencia, cualquier tipo de violencia, desde el acoso, pasando por la violación hasta el asesinato, no se siguen. Se siguen en muy pocos casos por presión mediática, porque la gente que apoya, la persona que denuncia, son conocidas, reconocidas o tienen acceso a los medios. Esto hace que tengamos entonces una justicia de parte, una justicia de clase casi siempre, o una justicia política y no justicia seca. Esto hace que sea muy, muy difícil que la gente vaya a denunciar. Amnistía Internacional afirma que de todas las denuncias que se realizan, hay 8 casos que no se denuncian porque la gente tiene miedo de ir a hacer la denuncia, tiene miedo de represalias, o porque la gente piensa que de toda forma es completamente inútil porque no tienen el apoyo de clase que acompaña a las mujeres que denuncian. Y bueno, ya por último, platícanos un poquito sus expectativas respecto pues a la movilización, ¿no?, que hay ahorita y las que puedan venir después. Bueno, seguramente el 25 de noviembre, en continuación del llamado también espontáneo del movimiento feminista desde ningún partido político, desde ningún grupo académico, sino desde mujeres indignadas que retoman una y otra vez el feminismo, que siempre resurge ahí donde dos mujeres se hablan. Entonces, el 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres, habrá una manifestación masiva. Lo que estamos pidiéndole es a todas las mujeres que tienen ganas de decir que quieren regresar a casas libres y no valientes, sin miedo y no desafiando el miedo, pues le estamos pidiendo a todas las mujeres que vengan, que se sumen, no importa si vienen en colectivo, si vienen con su familia, si vienen con su hermana, con su hija, con su amiga o solas, que vengan. Y la idea es que aprendamos a defendernos. Esto es, mujeres, por favor, si las agredan, denuncien, pero también golpeen. Golpeen primero. El primer golpe es muy contundente. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues este es el audio que nos manda la compañera Susana y que, bueno, pues va respecto a la movilización que se está llevando a cabo en estos momentos. Y bueno, pues para dar continuidad a lo que les comentábamos hace un ratito, que en esta columna caminera íbamos a seguir darle seguimiento como a este tema de los feminicidios. Hay una nota que está bastante completa que pueden encontrar en liberacionmx.com, en donde, bueno, pues hay varios testimonios acerca de

A las 7, el cadáver presentaba rigidez, ya que Mariana habría muerto entre las 11 y las 12 de la noche. Ballina se había tratado de revivir un cuerpo frío y tieso, cuestiona la madre. En septiembre, la Procuraduría Mexiquense concluyó que Mariana se había suicidado y determinó el no ejercicio de la acción penal. Rodolfo Domínguez, joven egresado de la carrera de Derecho, conoció el caso a los pocos meses y se convirtió en persona de confianza de la familia. El 17 de noviembre gestionaron un primer recurso de revisión ante la Fiscalía del Estado de México. Han pasado 3 años y medio, 2 amparos, 2 recursos más. La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso en septiembre de 2013. Durante este tiempo, Julio César Ballines pasó de simple judicial a comandante. Procura la ley ahí en Chimalhuacán. Y bueno, pues este es uno de los distintos casos que nos presentan en este reportaje que realizan en esta página de Liberación MX, que bueno, pues son algunos casos que se pueden dar cuenta, ¿no? Hay muchos que quedan en el olvido, que inclusive ni siquiera se denuncian, pero bueno, pues hace ratito hablábamos sobre las causas o sobre las personas que están asesinando, pues, o que nos están asesinando a las mujeres, y decíamos que lamentablemente en su mayoría las personas que asesinan, que agreden, que violentan, pues son personas que están ligadas sentimentalmente o que en un momento dicen o profesan amor hacia nosotras. Este es otro testimonio de Gabriela Benítez, 17 años, y le quisieron echar la culpa a la familia. Cuando la familia hizo pública la desaparición de Gabriela Benítez Ibarra, una estudiante preparatoriana de 17 años de edad, la autoridad responsable de buscarla contraatacó. Acusó a la madre de ser violenta con la joven y a esta de huir. El escenario es Xalapa, Veracruz. Quien acusa es el procurador de justicia del estado, Reinaldo Escobar. Es julio del 2011 y hace un mes, el 13 de junio, Gaby desapareció. La mañana de ese día salió de casa. Quizá hacer ejercicio a un parque cercano, pues estudiaba por la tarde en la prepa Juárez. Como todos los días, su madre Bárbara Ibarra había salido a las 7:30 a su trabajo como veterinaria, pero volvió a su casa a las 9 de la mañana porque había olvidado un medicamento. No encontró a su hija. Le llamó, pero no contestó el teléfono. Dejó pasar el día y por la tarde fue a la escuela a buscarla, donde un maestro le confirmó que no había ido a clases. Al día siguiente, la familia acudió a poner una denuncia por desaparición. No se la recibieron, argumentando la espera de 72 horas. Ahora Bárbara sabe que los agentes violentaron el protocolo de búsqueda ya vigente en la entidad, que ordena la búsqueda inmediata. Pero entonces no lo sabía y se retiró impotente, sintiéndose completamente sola. Con ayuda de familiares y amigos emprendió la búsqueda de su hija. Llenó Xalapa con fotografías de Gaby, una en particular donde ella viste el uniforme escolar, camisa blanca, corbata y chaleco guinda, mirando de lado a la cámara, sonriendo, con el gesto de una niña que tiene una emoción serena por la vida. Estaba por entrar a la universidad, quería ser arquitecta. El reclamo público de Bárbara ayudó a otros a tomar valor para decir lo que se callaba. Xalapa y el estado de Veracruz ya no era segura. Y la Procuraduría General de Justicia debió reconocer que a partir del 2008 repuntaron los asesinatos de mujeres y que en la última década 5.231 mujeres fueron desaparecidas. A ello se sumó la denuncia de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres en América Latina, que ubicaba al estado en el tercer lugar nacional con mayor incidencia de delitos vinculados a trata de personas. Sé mis ojos, ayúdame a encontrarla. La frase que utilizó Bárbara para pedir apoyo se viralizó en redes sociales y llegó a las calles. Al mes de la desaparición, se plantaron en la plaza principal de la capital estatal, frente a las oficinas del gobernador. Al tercer día del plantón, el procurador Escobar contraatacó y emitió un comunicado donde decía que la joven huyó por violencia intrafamiliar, pues según entrevistas a sus compañeros de escuela, ella se quejaba de los regaños de la mamá, a quien identificaba como la generala. Todo Xalapa se fue con esta finta. Algunos conocidos me dejaron de hablar. En la agencia nos echaban en cara que ella se fue porque no quería estar en casa. Cuando reclamamos su búsqueda nos dicen, ¿ya saben qué andaba su hija? Ahora entiendo que lo hacen con una doble intención, para intimidarnos y que ya no busquemos, y para sacudirse su responsabilidad de hacerlo, relata su madre. Tres meses y 10 días después de la desaparición, Bárbara recibió la visita de un MP, quien le pidió identificar los zapatos de un cuerpo encontrado por un jardinero en la reserva Santuario de las Garzas, cerca de su casa donde Gaby solía ejercitarse. El cuerpo estaba con la camiseta levantada, sin pantalón y con las piernas abiertas. Todos ellos signos de violencia de género. Eran los zapatos de Gaby, también su camisa. Bárbara pidió ver el cuerpo. Yo quería verle la cara, pero no tenía nada. No tenía ojitos ni nada. No tenía su dientecito chueco de adelante, pero sí una muela que pude reconocer. El cuerpo estaba descompuesto, además lastimado por supuestas mordidas de animales. El acta de defunción dice que Gaby murió el 14 de junio del 2011, un día después de estar desaparecida, por contusión profunda del tórax. Con engaños a la familia, la Procuraduría General de Justicia cremó los restos sin hacerle análisis para identificar tortura o abuso sexual. Le dijeron a su madre que por el tiempo ya no era posible obtener pruebas. El caso de Gaby se convirtió en emblemático por la movilización de su familia y la Procuraduría General de la Justicia detuvo a un hombre a quien le sembraron ropa femenina y la declaración de una mujer que dijo que ese hombre la había atacado 3 meses atrás, pero luego dijo que 3 años atrás. No pudieron sostener la acusación porque durante la desaparición de Gaby él estuvo en un anexo de alcohólicos. Este febrero se cumplen 2 años y 8 meses desde la desaparición y muerte de Gaby y su madre continúa empujando el proceso judicial. No cree, como dicen autoridades, que haya muerto en ese lugar. ¿Cómo? Si supuestamente habían hecho 3 revisiones previas en la zona con equipos especializados, además de ser un parque para ejercitarse y nadie la encontró antes. Bárbara cree que su hija fue capturada, retenida y sometida a abuso sexual, luego asesinada y tirada en ese parque. Exige que se investigue como feminicidio, incluso que se analicen condiciones de trata, pues en los últimos 10 años en esa zona de la capital, con Gaby, 6 mujeres fueron violadas, asesinadas y sus cuerpos ahí abandonados. Nadie le ha dado respuesta. Y bueno, pues tenemos el caso de otra chica, Bárbara Reyes, de 16 años, que dice: secuestro, abuso sexual, muerte. El 1 de octubre de 2011, la Central de Emergencias de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México recibió una llamada anónima que alertaba sobre el hallazgo de un cadáver. En los registros oficiales no se consignó la hora de la llamada, el número de procedencia, si la voz pertenecía a un hombre o a una mujer o ningún otro dato, fuera de que el cadáver estaba en un baldío del barrio de San Blas, Cuautitlán, una colonia popular e insegura que colinda con tierras y sembradíos. En el terreno bardeado por 3 lados, la hierba crece. Hay una construcción en obra negra. Al interior, un sillón, ropa sucia tirada. Ahí van jóvenes a beber, a vender droga. Pero la muerte no está en la casa, sino afuera, entre la maleza. Embozada con cinta canela, emplayada y envuelta en bolsas negras, hay una osamenta. Viste un panza azul, playera a rayas, chamarra negra, ropa interior de mujer. La osamenta está íntegra, a excepción de los huesos del pie derecho, aunque los 2 tenis Converse están ahí. El grado de descomposición es tal que no queda piel ni órganos, solo algunos mechones de cabello castaño largo. El caso quedó a cargo del agente del Ministerio Público, Juan Carlos Parra Estrada. La carpeta de investigación contempla el delito del homicidio, nunca el de feminicidio. Solo consigna que se trata de los restos de una mujer entre 17 y 20 años, depositados en el terreno entre 15 y 20 días antes del hallazgo, y que probablemente fue asesinada en otro lugar. No precisa fecha de muerte ni la causa. Parra Estrada envió cabellos al laboratorio para tomar muestras de ADN, pero no fue posible extraerlas de ahí. La laboratorista solicitó un fragmento de hueso para el estudio, el agente no envió nada y en algún punto perdió los cabellos, la ropa, las bolsas negras y el plástico. En enero, Parra Estrada dio carpetazo y mandó los restos a la fosa común. De Bárbara quedan, dispersas por internet, fotos que sus padres difundieron en la búsqueda, blanco y negro. Una adolescente bonita, de labios delgados que mal disimulan una sonrisa, cabello castaño largo. María Bárbara Reyes, de 16 años, vivía con su familia en una privada de Cuautitlán Izcalli, ese municipio mexiquense concebido como un exclusivo suburbio estadounidense que terminó devorado por la mancha urbana. El 8 de agosto de 2011, alrededor del mediodía, Barbie salió de casa a pie. Le mandó un mensaje a su mamá. Lourdes Muñiz dijo que iba con una amiga de la escuela al centro comercial Luna Park, cerca de casa. Poco después, su teléfono fue apagado. Pasadas las 7 de la noche, Lourdes recibió el primer mensaje del secuestro desde el celular de su hija. Quiero 500,000 pesos para mañana a las 11. No estás para poner condiciones y no me importa hablar contigo hasta mañana. Lourdes llamó a su esposo, Alejandro Reyes, quien de inmediato fue a denunciar. Contactó a un negociador y regresó a casa, donde gente entraba y salía. Al filo de las 9 de la noche llegó el segundo mensaje. Vivo demasiado cerca como para no notar que ya hiciste tu desmadre. Si quieres a tu hija, te necesito en 5 horas en Querétaro con la camioneta y sus papeles, así como el Matiz y sus papeles. Solo te quiero a ti, tus hijas. Los padres enviaron un mensaje a los secuestradores, pero estos ya no respondieron. La familia intentó reconstruir los últimos pasos de Bárbara. No hallaron evidencia de que su hijo hubiera llegado al centro comercial. Testigos y personas de interés mintieron con impunidad. Tuvo que pasar casi un año y 16 oficios para que supieran algo concreto de los registros telefónicos, que era imposible obtenerlos a detalle. Se giraron oficios a los hospitales y CEMEFOS de todo el país. Mujer de 16 años, tez blanca, estatura unos 70 centímetros, delgada. En septiembre se tomaron muestras de ADN de los padres para agregarlos a la base de datos estatal. Por las mismas fechas en que una osamenta era hallada a 5 kilómetros de la casa de Barbie, en San Blas, Lourdes recibió una amenaza anónima. Yo no tengo a tu hija, aseguraba, pero tú y tu familia deben irse del Estado de México. Para febrero, los padres de Bárbara hicieron público el caso. Crearon una página en Facebook con la carita de su hija. Barbie de lado, sonríe, un corazón pintado en la mejilla. Siguieron todos los indicios, viajaron a diversas partes del país, la buscaron en bares y cantinas, perdieron trabajos, el negocio familiar. A inicios de 2013, con la investigación estancada, Lourdes decidió recorrer personalmente los forenses del Estado de México. Comenzó con los dos más cercanos, Cuautitlán Izcalli y Cuautitlán, México. En este halló el caso de una joven localizada el 1 de octubre de 2011. Vio las fotografías, reconoció la ropa, pero sobre todo los dientes inferiores, un poquito chuecos como los de su hija. En abril, las pruebas de ADN le confirmaron que era su hija. Finalmente, ella la había localizado, ahí en las narices de las autoridades que no le dieron mayor importancia al caso. El agente del Ministerio Público que perdió pruebas y no tramitó el examen de ADN, con lo que hubiera ahorrado a la familia 1 año 3 meses de búsqueda, fue sujeto a proceso por un tiempo. Interpuso un amparo, un tribunal colegiado determinó que si bien era responsable, la sanción era demasiada. Hoy la familia contempla llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eva Cecilia Pérez, a los 17 años, frente a un asesino serial. Este cuerpo es el de Eva Cecilia Pérez, el cuerpo de una joven preparatoriana, fuerte y atlético, propio de quien en vida practicaba el básquetbol y la natación. Un cuerpo al que un hombre le quitó la vida a punto de cumplir 17 años. Un cuerpo encontrado en la lateral de una avenida transitada, a la vista de todos. Es el 26 de noviembre del 2011, la mañana del último día que su familia y conocidos la vieron con vida. Lo que hizo ese día quedó grabado en la mente de todos. Por la mañana salió a ver una obra de teatro, después volvió a su casa a comer y de ahí a patinar con su novio y algunos amigos. Un par de horas más tarde llamó para avisar que todo estaba bien. Siguió en el paseo y a las 9 de la noche su novio la acompañó a tomar el microbús en Tultitlán. Iba con destino al metro Chapultepec y era conducido por César Armando Librado Legorreta. Se despidió de ella y calculó que en 30 minutos debería llegar a casa. Durante el recorrido el microbús se fue vaciando de pasajeros y Eva Cecilia quedó sola. Al verla, César Armando pensó, «Esta ya chingó a su madre», como lo confesaría después. La sometió, la violó dentro del microbús, la asfixió chineándola, apretando su cuello por detrás con el brazo. En 40 minutos acabó con ella. Luego, esculcó su mochila, robó su celular para luego regalárselo a su esposa. Arrancó el vehículo y tiró su cuerpo bajo el puente vehicular. En casa, la siguiente noticia fue una llamada telefónica que su familia recibió del novio de la joven, para saber si ya había llegado, pues en el celular ya no contestaba. Las alertas se prendieron. Esa misma noche, Amparo, su madre y sus hermanos arrancaron la búsqueda. Imprimieron volantes con sus señas y con la fotografía de su hija, donde se ve con grandes ojos café, claro, su pelo castaño, lacio, enmarcado con una cara redonda. Es preciso decir que cada día, durante un mes, repartieron 1,000 copias con ayuda de sus amigos de la escuela entre los trabajadores y usuarios de las rutas de autobús donde su novio la despidió. Amparo recorrió los CEMEFOS y hospitales de Valle de México. vio cuerpos de adolescentes y jóvenes asesinadas, con el deseo profundo de que ninguno fuera el de su hija. Y todos los días, en algún momento, hacía guardia afuera del Ministerio Público esperando respuesta. El 26 de diciembre, cuando se cumplió un mes de la desaparición, Amparo llegó al MP a dar seguimiento al caso. Como siempre, le dijeron que no había novedades. Al día siguiente, ya no esperó esas noticias que nunca llegaban y se metió a la fuerza a las instalaciones de la Unidad de Homicidios de la PGJ del Estado de México, en Tlanepantla, y revisó 5 expedientes de mujeres asesinadas. Los expedientes hablaban de mujeres reducidas a cuerpos. En uno de ellos se narraba el hallazgo del cuerpo de una mujer no identificada de entre 18 y 20 años de edad, con sudadera azul, mallas negras, short de mezclilla y botas. Mientras Amparo leía, iba reconociendo la ropa que vistió su hija el último día que alguien la vio con vida. Era ella, era Eva Cecilia. Un día después de encontrar el expediente, le entregaron el cuerpo. Su familia lo veló el 29, lo enterraron el 30, el 31 de diciembre Eva Cecilia cumpliría 17 años. El cuerpo había llegado 3 días antes al MP y las autoridades no se percataron del hecho. No nos ponemos a revisar todos los expedientes, recuerda Amparo que le dijo el agente a cargo. Eva Cecilia fue asesinada el mismo día de su desaparición. Su cuerpo fue encontrado un mes después a las orillas del circuito mexiquense. ¿Qué es el cuerpo de una mujer expuesto a la vista de todos? Un pepenador declaró que encontró el cadáver tirado debajo de un puente vehicular el 27 de noviembre a las 7 de la mañana, apenas unas horas después de su desaparición. Avisó a personal de limpia pública municipal y nadie hizo nada. Al día siguiente, el pepenador vio de nuevo el cuerpo y avisó de nuevo a las autoridades. Fue hasta el 24 de diciembre que recogieron los restos de la joven. Su victimario anduvo impune largo rato, hasta que por la presión de la opinión pública las autoridades actuaron. Los choferes dijeron que se trataba de un sujeto al que habían bautizado como el Coqueto, y muchos hasta la chunga lo tomaron. Pero de ello no tiene nada. El sujeto resultó un asesino serial, culpable de violar y asesinar a otras 6 mujeres. Además de Eva Cecilia, un asesino que al ser detenido nunca perdió la sonrisa. Y bueno, está el caso de Karen Sánchez Gochi, Matar el cuerpo y la dignidad. El cuerpo de Karen Joana Sánchez Gochi fue descubierto en la habitación 47 del Hotel Clavería por personal de limpieza al mediodía del 12 de junio de 2012. Vestía solo su pantaleta, recostado en la cama, donde una mancha de sangre de unos 50 o 60 centímetros crecía y provenía de un golpe en la cabeza con un objeto sin filo, golpe que por sí solo podía ser mortal. La causa legal de su muerte fue asfixia. Tenía otras lesiones, el labio roto, marcas de forcejeo en un brazo. A Karen la desvistieron después de golpearla. Su playera, atascada en el excusado con el resto de su ropa, estaba manchada de sangre. En el piso había la envoltura de un condón, pero análisis posteriores concluyeron que Karen no tuvo relaciones sexuales ese día, ni siquiera había indicios de haberse besado con alguien. Un video registra cómo Karen y un joven llegan a la recepción del hotel. Él paga, una hora después, él se va. Su nombre se sabría después, Mario. Estas son las pruebas objetivas del asesinato de Karen, de 20 años, estudiante universitaria, deportista e hija de familia trabajadora de Tacuba. Sin embargo, la verdad legal es la declaración de su asesino, Mario Gabriel Enríquez Pérez, quien dijo que eran amantes, que esa noche Karen le propuso ir al hotel, que ella pagó y que mientras tenían relaciones sexuales, ella lo amenazó con decirle a su pareja formal y que él, debido a un estado de emoción violenta, la asfixió. Pese a los indicios de violencia de género, el asesinato de Karen es considerado un homicidio calificado, no un feminicidio, cuya historia es otra a la legal. La noche del lunes 11 de junio de 2012, Karen regresaba de su clase de box. Venía sudada por 2 horas de ejercicio, en las que Mario le había marcado 8 veces sin que ella contestara. Cuando ella llegaba a casa, el joven le marcó de nuevo, por fin respondió. «Estoy por tu casa, necesito verte», habría dicho Mario. Guadalupe Gochi, madre de Karen, recuerda que su hija no quería salir sudada y en pants, pero al ver las llamadas perdidas le comentó, «No me tardo, no sé qué quiere». Guadalupe se asomó y lo vio esperando en la esquina. Karen solo tomó su celular y bajó las escaleras que dan a la calle. Eran las 10 de la noche. Poco después llegó Conrado Sánchez, padre de Karen, otro de los hijos y la abuela, quien al entrar preguntó por qué la puerta estaba abierta. «Karen está afuera», respondió Guadalupe. «No está, a lo mejor no la viste». La familia se fue a dormir. Alrededor de la 1 a.m, Guadalupe despertó. Karen no estaba, entonces comenzó la búsqueda. Esa misma noche localizaron a Mario, quien negó haber visto a Karen. A las 2:30 a.m. fueron a la 9ª Delegación Miguel Hidalgo, donde los agentes se negaron a levantar el acta. A las 11 a.m. la familia ya había tramitado las sábanas de llamadas y se encontraban en la Fiscalía de Secuestros. Mario declaró esa misma noche. Tras un par de horas, el comandante a cargo se acercó a Conrado. El chavo nada que ver, está limpio. Ya lo interrogaron 5, está limpio. La familia, destruida, se retiró. Pero apenas llegaban a casa cuando Conrado recibió una llamada del comandante. Venga rápido porque tengo noticias. Al llegar a la agencia, el mismo comandante les pidió que se subieran a la patrulla. Tenía algo que mostrarles. El comandante le dijo al padre que Mario había asfixiado a Karen, que la habían encontrado en un hotel de Clavería, semidesnuda, horas antes. Yo me agarré y empecé a enloquecer. Mario está sentenciado a 35 años de prisión por homicidio calificado. Podría ser una victoria, pero los amigos y la familia de Karen no lo ven así. La versión de él fue validada en el expediente y los medios de comunicación, pese a las pruebas periciales que demuestran que Karen no tuvo relaciones sexuales con él ese día. En la verdad documental, ella era su amante, ella pagó el hotel, ella lo amenazaba con delatarlo. En esa verdad, prácticamente Karen habría empujado a Mario a matarla. El asesino no solo le quitó la vida a Karen, también su dignidad. Pero para Guadalupe Gochi, la madre de Karen, el origen del crimen está en otro lugar. Guadalupe recuerda cuando su hija Karen, de entonces 16 años, le platicó que su maestro de baile, Mario, la pretendía. Ella no estaba muy convencida, él no estudiaba y ella tenía otros proyectos. Además, él comenzó a salir con otra alumna. A partir de entonces, los caminos de Karen y Mario se alejaron. El único punto de coincidencia, el baile. Era insuficiente y más cuando Karen entró a estudiar ciencias de la comunicación. Karen no tenía novio, en cambio sí tenía amigas y amigos, trabajo, escuela, deporte, familia. Mario, en cambio, daba 2 clases de baile por semana en una academia de barrio y ocasionalmente participaba en alguna coreografía de 15 años. Para el padre de Karen, estas diferencias son el origen del crimen. Aunque cada vez más lejanos, Mario seguía tras ella como atestigo un mensaje de texto de su propia novia, quien le reclama: «Sigues buscando a Karen». Y ella era cada vez más inalcanzable, algo que para Mario, Karen no tenía derecho a hacer. Y bueno, pues esta es una serie de testimonios o de historias reales de feminicidios que pueden encontrar en la página que les decíamos, liberacionmx.com. Y bueno, pues con esto terminamos la columna caminera, y que bueno, pues más bien le dio como continuidad a la mañanera, y que bueno, pues yo creo que podemos quedarnos con esa reflexión, ¿no?, de cómo estamos educando a los niños, a las personas, cómo nos estamos dejando influenciar por toda esta mercadotecnia, en donde justo como lo mencionaba aquí esta nota al principio, las mujeres son vistas como seres inferiores ante los hombres, y por eso pues existe también pues ese odio en contra de ellas, esta hazaña. Pero pues obviamente no podemos dejar de lado también pues toda esta impunidad que con la que gozan ante las autoridades, ¿no? Ya que para ellos pues no es nada conveniente que se esté hablando de feminicidios, porque esto habla de una sociedad enferma que también ellos propician. Y bueno, pues por lo tanto siempre tratan de justificar todos estos asesinatos, dejándolos como más bien buscando las formas para que la gente entienda que las mujeres están siendo asesinadas porque se lo merecen, ¿no? Porque se portaron mal o porque provocaron al novio, porque infinidad de justificantes que ellos emiten para pues que ante la opinión pública quede, como lo mencionábamos hace ratito, ¿no?, como un pues se lo buscó, se lo merece, y pues hasta ahí quede el asunto. Y pues otra vez, pues revísense, sean autocríticos, pues a los compas que nos están escuchando. Ahora sí que sean compas con las compas. Y pues eso, ¿no? Yo creo que entre todos sí podemos, pues como todo lo que se ha hecho, ¿no?, y todas las construcciones sociales que han venido sucediendo pues desde abajo, pues este es pues otro reto, ¿no?, también que tenemos que plantearnos muy seriamente y muy pues con mucha prontitud, ¿no?, de trabajar sobre esto, ¿no?, nosotros, y pues entre todos construir una manera diferente, ¿no?, también de ver pues nuestras relaciones. Claro. Y bueno, vamos a un corte musical y regresamos ya para ir terminando, cerrando esta emisión del 19 de octubre con nuestra sección de eventos, cotorreos y más. Liberación Femenina, toma 50 y algo. Mira nomás, qué suerte tienes para que te quieran las viejas. Así parece, doña Matilde. Pero no todo lo que relumbre es oro. Soy muy desafortunado por ti. No me digas. La verdad, a mí ninguna mujer me toma en serio porque dicen que ando pura. Yo tengo que andar con muchas porque ninguna me toma en serio. De nosotras no se quejará. Estoy hablando. Pero súbele, cabrón. Señorita Pupé, es usted muy inteligente, lo cual tiene más mérito porque no le hace falta. A mí si una mujer no cose y no reza, me parece que no es una mujer. Ya, ya, que la maternidad no sea simple escapatoria para amarrar un hombre y un vestidito de novia. El sentido de su vida no ha podido descifrar. Con anillos y una boda él te quiere despistar. Tu género sexual no significa nada. Nunca estés callada, vete avergonzada. Que no haya miradas de heridas maquilladas. Que no sea tan anhelada la gana de estar delgada. Hermana, sí, vuelve a ser creativa. Olvida tu papel aquel de niña confundida. Que los opresores saben bien a quién someten. Y no eres un adorno, guapa, no eres un juguete. Que la ansia de billetes no sea base de tu alma. No tomes importancia solo arriba de la cama. El karma cultural se torna peligroso. Ahora tú tienes la culpa del sexismo y el acoso costoso. No viene tu valor humano en el precio de contado de un diseño veneciano. No topas de plano, se te hace natural que aplace tus derechos un sistema patriarcal. Ellos están mal, no eres tú ni nada tuyo. Lo que piensa la gente, eso es problema suyo. Ármate de orgullo en la guerra del deseo. Ellos no son los héroes, ni tú eres el trofeo. Anda sin rodeos, mujer conservadora. Tú mete en la vida, no es ser esa gran señora. Ahora es el entorno al que te pasa los complejos, atrayendo a aquellos hombres que se pasan de pendejos. Lejos, sí, eres madre, no es lo mismo. Cultiva sumisión, alimentas el machismo. Tus labios sonríen, pero tu mirada chilla por la sangre en la nariz y ese ardor en las mejillas. Amiga, no, el silencio no te ayuda. Y esas esperanzas en las que a diario te escudas. Pides a las otras que se den a respetar. No pidas el respeto que tú misma no te das. Viejos protocolos, vida realizada. Virtudes denigradas en tu alma doblegada. Un cuento de hadas, tus temores se detienen. Un hombre no es tu dueño solo porque te mantiene. Entiende, no, que el orgullo no te crece por amar a ese hombre que en verdad no lo merece. Llegar a los 40 y permanecer soltera no te hace menos valiosa. A ver si ya te enteras. Vamos, ya que esperas, será demasiado tarde. ¿Estás buscando novio o estás buscando padre? Que el deseo de libertad sea tu único marido. Pídele el divorcio a tu esquema educativo. Los huevos son de adorno, no son nada necesarios. Yo solo tengo dos, ellas tienen dos ovarios. Ellos tienen miedo, son autoritarios. Que no te hablen de moral, ahórrense sus comentarios. Vamos, sí, hay que ser más solidarias. Peleando por un hombre, vanidad innecesaria. Que solo te daña, relájate y disfruta. Dabas en la tele, aquí todas somos putas. Reputa, sí, pero se escucha un rumor. Cada uno de tus novios es peor que el anterior. Date cuenta que el dolor es evidente pista de que no eres tú tan lista, más bien eres masoquista. No somos iguales, se ven los genitales. De nuestra condición somos igual de culpables. Agreguemos a los planes cambiar esta realidad. No solo quieren flores, también quieren equidad. Estoy hablando de mujeres. ¿Y nosotras qué somos? Ustedes son chamacotas. Adelante a tu mujer. Mi mujer tiene su lugar muy aparte. Los amorosos son las sensaciones. Los amorosos caen. Bueno, pues regresamos a Noticias de Bajo ML, ya casi cerrando esta emisión. Y pues vamos a eventos, cotorreos, fiestas y más. Pues el 21, o sea, en 2 días, parece ser, el 21 de octubre va a haber en el Punto Gozadera, que está aquí en Plaza San Juan, en el centro, pues en la delegación Cuauhtémoc, que es un evento de chicas, animación y música. Una noche para celebrar el poder creador de las alquimistas visuales. A las 4 p.m. empiezan proyecciones, selección Loco Chicas. A las 5 p.m. va a haber proyector abierto. Entonces se les hace una invitación a toda la banda de que lleve proyectos ahí a Punto Gozadera en formatos MOV, MP4 o GIF que quieran compartir o presentar. Se pide que sean de 10 a 15 minutos estos cortos en este proyector abierto. Pueden ser cortos, videoclips, visuales. A las 7 de la noche, mesa de animadoras y chelas. Va a estar Jennifer Skarbnik, Andrea Estrada Yáñez y Camila García. A las 9, musicalización en vivo de animaciones por Ana Fonseca. Ana Tigre y sus teclados mágicos. A las 10 de la noche, Iranti, proyecto solista original de pop contemporáneo para guitarra eléctrica y voz a cargo de la multiinstrumentista Carla Rivarola. A las 11, Penny Pacheco y los Cora, y que hacen protopunk rock. Y a las 12, DJ Amazonas. Esto pues en Punto Gozadera, ahí en Plaza San Juan, que es muy cerca del Metro Salto del Agua, está cerca San Juan de Letrán. Ajá. Y pues ya ahí pueden darse un rol. Bueno, pues el viernes 21 de octubre de este año, obviamente a las 8 de la noche, también nos hacen la invitación a la presentación popular del video Hablan los Pueblos y los Barrios, de la campaña nacional en defensa de la Madre Tierra y el territorio. Y bueno, este se va a llevar a cabo en el plantón de los Pedregales, el cual se encuentra ubicado allá en el pueblo de Los Reyes, Coyoacán. Y bueno, pues a esta actividad nos invitan los compañeros y compañeras de la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán. También el 22 de octubre se va a llevar a cabo la caravana contra el despojo y en defensa de la vida en San Pablo Tecalco. En el marco de la lucha contra el despojo y la defensa de la vida, desde el espacio autogestivo Chante Olín, varias comunidades nos hemos coordinado para realizar una caravana cultural e informativa que llegará a diversos pueblos en resistencia del DF y área metropolitana, con el propósito de tejer y difundir nuestras luchas, por lo que los invitamos el próximo sábado 22 de octubre a la caravana político-cultural que se llevará a cabo en el pueblo de San Pablo Tecalco, en Tecámac, Estado de México, donde se pelea por la defensa del cerro de Chiconautla y en contra del despojo inmobiliario y la privatización del agua. Habrá diversas actividades y talleres. Pueden llegar desde metros Indios Verdes, salir en el andén y ahí toman el camión San Pablo San Martín, se bajan en la cruz de San Pablo Tecalco, caminan al kiosco de la iglesia y ahí va a ser la actividad. De todos modos, pueden buscarlo en el Facebook, el evento como Caravana contra el despojo y en defensa de la vida. El contra es BS, como versus de videojuego. Entonces, bueno, lo pueden buscar, Caravana contra el despojo y en defensa de la vida, para, pues, si quieren ir y ver bien la dirección, porque está un poco enredado. Y el próximo sábado 22 de octubre se va a llevar a cabo a las 10:30 la segunda junta por el Actogestival. Si ustedes tienen algún proyecto actogestivo y quieren darlo a conocer, pues ahí pueden inscribirse y exponer su proyecto. Se va a realizar una segunda junta, como ya había mencionado, el próximo sábado 22 de octubre a las 10:30 ahí en La Gozadera. Ahí están todos invitados. Bueno, pues también por acá nos invitan al Festival por la Autonomía y la Defensa de Nuestros Bosques. Este se va a llevar a cabo el próximo domingo 23 de octubre en la Plaza de Toros de Cherán Keri, en Michoacán, acá en bueno, allá en Cherán. Va a dar inicio a las 12 de la, del día. Y bueno, pues van a estar por ahí Panteón Rococó, Los de Abajo, Rocco Pachucote, Aldo Pato y Mike de Maldita Vecindad, Rubén Albarrán de Café Tacuba, Moyenay, Lengua Alerta, Mexican Sound System, Banti, Snow Waple desde Holanda, Sound Sister, Olinka y Unuet, y Rubén Pastor, Enrique y Arturo de los Rastrillos. Y bueno, pues esto es parte también de la campaña nacional en defensa de la Madre Tierra y el territorio. También el próximo 22, este sábado 22 de octubre, va a haber una proyección del documental Panteras Negras, Todo el Poder para el Pueblo, de Lee Liu Lee. Este es parte de un ciclo que se está proyectando ahí que se llama Resistencias frente a la Hidra, y va a ser en el Rincón Zapatista y la Cafetería Comandante Ramona, sábado 22 a las 5, y el Rincón Zapatista está en Zapotecos número 7, esto es en la Colonia Obrera, y los metros que les quedan cerca sería Isabela Católica y Metro Doctores. El próximo 28 de octubre, ahí en la comunidad de Amilcingo, Morelos, también se va a llevar a cabo el Festival por la Madre Tierra, el Territorio y la Autonomía. Todavía no anuncian un cartel así como claro de qué músicos van a estar por ahí solidarizándose, pero dice que se van a estar presentando bandas que son parte de la campaña nacional en defensa con la Madre Tierra y el Territorio. Va a iniciar a las 5 de la tarde y hay una cooperación de $50. También los invitamos al taller de introducción a la defensa personal para mujeres, que, bueno, empezó ayer, pero hay otras sesiones, que la próxima es el 25 de octubre, luego hay una el primero y luego el 8 de noviembre. Esto es de 6:30 a 8 y es en la Biblioteca Social Reconstruir, que, bueno, el colectivo Revuelta Narcopunk es el que está convocando al taller este de introducción a la defensa personal para mujeres. Y la dirección es... Yo me la sé, Godard número 20, esquina con Delibes, muy cerquita del metro La Raza. Ajá, entonces se acuerden, bueno, empezó ayer, pero todavía pueden ir a 3 sesiones, que es el 25 de octubre, el 1 de noviembre y el 8 de noviembre, de 6:30 a 8 p.m. Y el próximo jueves 27 de octubre, a partir de las 5 de la tarde, estarán en la Luciérnaga compañeros de la cooperativa Cacao presentando el nuevo folleto de la cooperativa y charlando sobre la alimentación como arte de resistencia. Están todos invitados a fin de dialogar, conocer e intercambiar ideas y opiniones sobre la importancia de repensar las dinámicas alimentarias a las que estamos sometidos desde la perspectiva capitalista a costa de nuestra salud, la salud de la tierra, de las comunidades. Preguntarnos cómo generar nuestra autonomía a partir de lo que comemos, cómo sembrar nuestros propios alimentos, de dónde viene lo que estamos comiendo a diario, y a partir de este tema ampliar el horizonte para preguntarnos cómo nos organizamos para no solo sembrar lo que comemos, sino para crear el mundo donde quepan muchos mundos. Además, habrá mucho chocolate traído directamente de tierras oaxaqueñas y elaborado de manera solidaria y consciente. La Luciérnaga es un café que está ubicado en calle Isabel la Católica 109, es el local 4. Ahí los esperamos el próximo jueves 27 de octubre a partir de las 5 de la tarde. Y también hay otra invitación que nos hacen los compañeros y compañeras del colectivo El Desposeído de la FES Aragón. Y esto es para el próximo 27 de octubre, que ellos están convocando un foro de medios libres. Y nos dicen, a partir de mediodía, dice toma la palabra, toma los medios, y nos dan la dirección. La FES Aragón está ubicada en el Estado de México, en la línea B, Buenavista, Ciudad Azteca, por la estación Nezahualcóyotl. La idea es que la banda que le caiga proponga temas a discutir y talleres. Aún hay espacios abiertos, por si hay propuestas, pueden escribir al Facebook de El Desposeído, por si les interesa. Y también... este 25 de octubre va a haber una presentación de una novela gráfica. La novela gráfica está en proceso, entonces me parece que solo es el primer capítulo, el que tienen ya impreso y el que van a presentar. Se llama Vivos se los llevaron, buscando a los 43 de Ayotzinapa. Y esto va a ser el en el Museo de la Casa de la Memoria Indómita, que está en Regina 66, en el centro. Va a ser a las de 7 p.m. a 9 p.m. este 25 de octubre. Y bueno, pues también el día de mañana, a raíz como de todos estos transfeminicidios que se han estado pues llevando a cabo en estos últimos días, el día de mañana hay convocatorias, hay dos. El día, una es a las 10 de la mañana en el Monumento a la Revolución y la otra es a las 4 de la tarde en la Explanada de Bellas Artes. Entonces, bueno, pues también está abierta esta convocatoria para que pues vayamos a protestar ante estos asesinatos en contra de nuestras compañeras. Y bueno, pues creo que serían todas las invitaciones del día de hoy. Recuerden que también habrá una concentración a las 5 de la tarde en el Monumento a la Revolución, precisamente bajo esta consigna de ni una más, ni una menos. Y bueno, pues también durante pues esta jornada de paro de mujeres. Y bueno, pues creo que ya mandamos saludos a toda la banda que estuvo escuchando. Un saludo en especial a los compas de la Facultad de Filosofía. De psicología en la UNAM, que nos van a escuchar en un ratito más, y pues a todos los que estuvieron atentos. A toda la banda que nos retransmite. Ajá, la mandamos saludos. Chido. Y bueno, pues recordándoles que Noticias de Abajo se transmite lunes, miércoles y viernes, que es un esfuerzo de los medios libres, y que bueno, pues nos pueden escuchar por las diferentes frecuencias liberadas que nos están retransmitiendo.